Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 443, grabado el lunes 11 de noviembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast producido en El Salvador. Para verdaderos aficionados de cómics, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADS de Medios a Tijoma. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Benito Man. Bueno, Benes. Tenemos a Julio, que casi se nos muere. Y al productor, que también casi se nos muere. Y yo también. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un episodio más. Episodio de Halloween, casi Halloween. Casi. Halloween. Señores, señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos. Gracias a ellos tenemos a la masita de Behavior aquí con nosotros. Ah, un cachamamor. Es que pagaron la medicina de va. Ya. Yeah. Y la masita viene de enfermera erótica. Viene, sí, de enfermera. Y le mira, y cuando se agacha para ver a Omar, ah, oh, cabalita me queda. Ya, full moon. Casi se le ve el full moon. No, casi. Se le ve. Todo el gajo. Toda la colonoscopia le estamos haciendo. Sí. Ahorita la masita se va a acercar a los productores ejecutivos para hacerles un baile exótico. Exótico, o sea que era ótico. Era ótico antes, ahora es exótico. Y le va a tocar a todos el... Por ahí me preguntaron que con qué le toca el piripipi a todos ellos, y los toca con con las tiripipis. A veces. Sí. A veces. Lo que sí que tiene las manos libres. Tiene las manos libres. Señoras y señores, en este episodio muy especial, los productores ejecutivos son Juan Vilchis Estrada. Hey, no lo digas siempre. Un nuevo productor. Así que, bienvenido a Juan Vilchis mesa. Al sillón de productores ejecutivos. Cuidado con las partes mojadas, las partes húmedas. En el casting couch. Sí, el casting couch. También un saludo para nuestro amigo Asdrúbal Jasso, que también se apuntó como productor ejecutivo. También Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y nuestro productor ejecutivo premium, Miguel Díaz. Ahí está, así que muchísimas gracias a nuestro equipo de productores ejecutivos. Bienvenidos también a Juan como nuevo productor ejecutivo. Señoras y señores, una breve noticia de producción. Ya estamos llegando al final del año, así que porfa, si usted tiene clips de los mejores momentos del año. Grapas no, solo clips. Mándenos porfa en qué minuto y segundo, qué episodio fue y más o menos... qué es lo que le gustó del clip, y nosotros lo vamos a incluir en el show de clips de fin de año. Alright, y con eso arrancamos, señoras y señores, con unas cuantas noticias. Adelante, don Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene? Hey, ante todo no lo dijimos, pero no se preocupen, no se han perdido un episodio de los Geekos. La semana pasada no hubo. No hubo porque... Y estaba... aunque hubiera habido, no se han perdido en nada, pero bueno. Sí, realmente. No, y se perdió como un año de episodios que todavía no han subido. Todavía falta, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hubo... Es que esto estaba haciendo y se enfermó de lo tenso. De la fatiga. Sí, de la fatiga. De upload emisión. Otra vez. Le dio estrés, sí. Y si no se cuida, le va a dar un S4. Mira, y solo para aclarar dudas, yeah. Que la Mara asumía que te habías ido en churria. No. Por los comentarios. Fue un virus que me atacó a la parte respiratoria. El Legacy Virus. Exacto. No sabía que respirabas por ahí, disculpa. Se te empezó a hacer la piel así como metálica. Sí. No, sí. La cosa es que... después de eso me quedé con una tos muy molesta y ya no, toda la semana en realidad iba a ser casi imposible grabar. Sí, porque hay toses que no son muy molestas, pero... No, hay unas que son tranquilas, pero este sí fue demasiado molesto. Así que... Ok, gracias dale. Por esa introducción. Hey, Mara, un par de noticias, por no decir un montón. Dynamite ha anunciado nueva serie basada en la Dimensión Desconocida, Twilight Zone. Que para muchos de los geekos son magníficos recuerdos, especialmente la serie de los 80, que la que yo vi, no la que de vimos los en 60, vivo. La vimos en vivo. Y he visto algunos episodios de los 60 que también son de los clásicos. Por y aquí yo doy mi queja de que por qué solo el episodio, los episodios de los 60 están en Netflix y no los otros. He dicho. Y de veras. Sí. Yo también me uno a esa queja, aunque no tengo Netflix, pero de tenerlo me encantaría ver. Cabal. Bueno, pero fíjate que más que el hecho que van a tener cómics de la dimensión desconocida, es quien los escribe, va a ser Straczynski, J. Michael. Que él escribió para la serie de televisión. Imagínate. Sí, imagínate. Así que. Está viejo Straczynski. Vamos a. Pero. ¿Para la de los 60 o para la de? No, la de los 80. 80, 80. Ah, ok. Así, de la de 60 dice que la veía de bichito. Y le da medio. Así que vamos a esperar que salgan y se lo vamos a hacer un review. Creo que en diciembre van a publicar el primero, así que estén pendientes de este canal. Estén pendientes. Fíjate que tal vez aquí me ayudas, Tico, porque esta noticia me sorprendió, pero no es el contexto. Dice que Marvel Comics va a publicar un cómic de Miss Marvel como una adolescente musulmana, hijo de inmigrantes pakistaníes. Es que es una nueva personaje. O sea, la Captain Marvel de esa es Carol Danvers. Ah, o sea, ahí está. Ajá. Entonces viene esta niña que parece que es mutante y la admira tanto y dice, ¡ey! Yo quiero hacerme superhéroe también. Entonces se pone un uniforme, se hace llamar Miss Marvel, pero es una chica musulmana. Ya, yeah, ok. Un nuevo personaje que está tomando el nombre que dejó la otra. Ajá, o sea que esperemos que la demande ahí por derechos de autor. Deja ver, bueno, hay una noticia de la semana pasada, atrasada, es que DC Comics va a cerrar sus oficinas en Nueva York, no sé si viste. No, ¿así cierra por el día o la va a cerrar? No, cierra y mandan a toda la mar, bueno, a los que quieran y los que estén dispuestos a trasladarse. Se van a California. Es que ellos no habían abierto ya una en Los Ángeles. Tenían una en Burbank, California, que es donde coordinan así los esfuerzos fabulosos que han dado. De multimedia, de cine más que todo. Green Lantern, ajá, sí, cabal, de cine y televisión. Entonces dicen, bueno, cuesta coordinar operaciones, cómics, TV y película. Sí, están las oficinas en diferentes costas. Me imagino. De los Estados Unidos. Entonces, del Estados Unidos. Más que los tienen en la costa. Como están en la costa, cuesta. Sí. Si fueran en el centro, se fuera otra cosa. Entonces, van a mover a los principales. Entonces, está la mara de que dicen, bueno, hay gente que no se puede mover. Pues, no, claro. No tanto por el talento, porque eso es igual. Están por correo electrónico, están esparcidos por todos lados. Skype y... Realmente los editores son los que están... Tienen que estar los editores, los... no sé... No, y fíjate que... De oficina, de apoyo, todo eso. No, y hablando así de ese tema en serio, yo lo he visto con he oído comentarios de personas en las oficinas de Estados Unidos que cabal, que los mueven de un estado para otro y dicen, puta, no me conviene porque los impuestos en ese estado, puta, son mucho más altos que donde estoy aquí. Entonces yo quisiera mejor quedarme aquí o que me dejen pasar. O sea, no es así de chiche, no, de eso, claro. Me voy a ir en carro todos los días. Entonces, en eso estaban, de que... lo que estaban aclarando es eso, de que vamos a trasladar esto, no vamos a despedir, así no va a haber despidos masivos. Todas las posiciones se trasladan, pues. Lo que tal vez no se va a trasladar es toda la gente, porque, como dice Brito, hay algunos que no les conviene mudarse, pues. Uh-huh. Tal vez la pareja tiene un trabajo súper bien pagado en la otra cosa y no se puede mudar, pues. No quieren dejar eso. Entonces... ahí están, de que se tiene que reunir con toda la gente, ver cuáles están dispuestos o cuál es el paquete de incentivos que les podrían dar y decidir, pues, de aquí. Entonces, eso de aquí a un año creo que ya va a estar completo de traslado. Hey, interesante. Además de eso, está viendo que... Ojalá que no bajen la calidad de las películas mientras esté ese problema. No, eso es imposible. Me conformaría que aumentara un poco la calidad de los cómics. Marvel ya comenzó a hacer ruido del evento de 2014. Por lo menos uno de los que serían de los mayores eventos que están planeando. Y tal, las pistas indican que se va a tratar del asesinato del observador, de Watcher. Del Watchman. De Uatu, el que está viviendo ahorita en la luna. Uno que siempre anda en la luna. Sí, siempre anda en la luna, medio lunático. Que aparece antes de cada evento de la Marvel. Hoy el evento va a ser él. El que no lo va a sobrevivir. Además de eso, mira, en las noticias de Straczynski. Acaban de anunciar y que comienza a publicar Dark Horse, una maxiserie de 12 episodios a partir de diciembre también, de Terminator Salvation, la batalla final. Prometen contarte la historia de la batalla con la que termina la guerra de las máquinas y cuál fue el destino final de Skynet y de John Connor. Y tal parece que no es la única historia de... Me acabo de acordar de una fotilla Terminator que sacaron en ese sitio que vemos a veces, de Chive. No me acuerdo qué era, pero de que una computadora que pone un mensaje. No ocupen esta computadora, se está comportando de una manera... O sea, la computadora está arruinada, pero el tipo que está comportando de una manera arruinada funciona cuando quiere. Llamen a John Connor, dígale que ha comenzado. Yo me cagaba de la risa. Hey, tengo una noticia. Ajá. La semana pasada, Kevin Smith moderó un panel de preguntas y respuestas en Yahoo Movies online, y tenía a Zack Snyder, a la Amy Adams y a Henry Cavill. Ok, Superman todos. Sí, exacto. Entonces, es porque estaban, era como algo especial, un evento especial por el lanzamiento de Superman en Blu-ray. Okay. Entonces habían preguntas en video y toda la cosa. Cuando terminó el evento este, el evento estuvo buenísimo, ahí lo pueden encontrar en movies.yahoo.com y ahí está Kevin Smith haciendo las preguntas y toda la cosa. Pero al final, contó él en uno de sus podcasts, que es él estaba platicando con Zack Snyder, ¿verdad? Y mira, ¿qué onda? ¿Y cómo va todo ahí? ¿Qué tal? ¿Verdad? Que no sé qué. Entonces Zack dice que se le dijo, vení, acércate. Mira, Zack, te voy a enseñar algo. Le dijo, y sacó su teléfono, su celular. Y así como un papá que te enseña las fotos de sus hijos, le enseñó a Affleck ya con el disfraz puesto. Ajá. De Batman. Y dice... De mucama, no. Que casi se va en seco. O sea que... Ah, pues que él es amante de Affleck. Él es... Ajá, él es de Batman. Pero de Affleck. Pues. Y de Batman. Y de Batman. Tiene un podcast solo de Batman. Pero dice, por lo menos lo que dijo, porque dice que no quiere revelar nada ni ningún secreto, pero sí dice que es un disfraz de Batman bien distinto a lo que hemos estado viendo. Es de Superman. ¿Qué? Es de Green Arrow. Sí. De Spider-Man. Es que realmente lo que vio es que estaba Ben Affleck con una pijamita de Batman. Este sí anda con el calzón rojo encima. Era de Daredevil. Para empezar, el pantalón no es negro, sino que es celeste y con un montón de loguitos de Batman. ¡Ey! Se parece a mi pillo. Oh, sí. No digo nada. Pero sí dice que es gutsy. Que lo, o sea, que tiene una gran timba. Yo como gutsy... una gran timba, sí. Imagínate que de repente eso es lo que se refería. Definí Gotsi. Gotsi. O sea, que Gotsi es valiente. Una decisión un poco valiente. ¡Chulo! Solo con Gotsi porque se le veían las tripas de Gotsi. Sin pezones el traje. O sea, no queremos pezones en el traje, pero así como recortado. Como Adam West, ¿verdad? Un hombre así. No, pero no sabemos qué hizo. Pero él dijo que se ve súper bien. Y que nada de esas culeradas de nipples ni nada. No, que se ve... auténticamente se miraba como un buen disfraz. Okay. Y que... Le dan dulces así. Es que espérate. O sea, ahorita estoy... La imaginación... Yeah. Pero, ¿cómo se vería realmente este traje de Superman contra el último traje que vimos de Batman? Es que son bien... De no diferente. Se vería tan disimilar. Son súper distintos. No, acuérdate que Batman siempre ha sido como una armadura negra... En las películas. De rubber. ¿Y cómo lo decimos? En los paquines, bien, telita, tipo hombre araña. ¿Sabes cómo me lo imaginaría? Lo que fuera fabuloso, como el de Arkham Asylum. Ajá. Así sería. Ajá, chido, sí sería chido. Que realmente sí tiene como defensitas, pero no se le nota. Ajá. Que siempre se ve que se puede romper. Ay, por cierto, ahí tengo y ahí voy a comenzar. Arkham Origins. Hey, mira, hablando de Kevin Smith. Ya. Yeah. En uno de los podcasts, no sé si ha hablado de eso en Hollywood Babylon, que en uno de los podcasts con Scott Mosher, leyeron un clasificado. Pero así todo extraño, que decía de un tipo que estaba no alquilando un cuarto, sino que tenía un cuarto para ofrecer a alguien. Y dijo, miren, se pueden quedar gratis en este cuarto a vivir, o sea, tendrán de la acceso película, a toda la casa. Yeah. Tendrán acceso a toda la casa y toda la onda, solo si cumplen una condición. Que yo en mi vida, parece que era un señor ya mayor, en mi vida me tocó pasar a no sé dónde, en una isla perdido, no sé dónde puta, donde mi único acompañante era una morsa, que yo le puse nombre fulanito, y le daba comida, y ese era... Yo recuerdo con añoranza esos tiempos de soledad, pero con mi compañero morsa a la par. Uh-huh. Entonces, he hecho un traje de morsa. Entonces, por no sé cuántas horas al día, una o dos horas al día, ustedes se van a poner el traje, no tienen que hablar nada, sino que tienen que hacer ruidos de morsa y pueden ver en internet, yo tengo archivos. Y lo que no te ha dicho es que él se cogía la morsa. Mira, es que por ahí va la cosa, es que... esto es un clasificado que ellos leyeron. Entonces dijeron, puta, ¿te imaginas si en vez de ser algo así, que fuera que el tipo llega y que bueno, y el traje de morsa y puta, y de repente se despierta en una mesa como de operaciones y ya lo cosieron al traje de morsa como que película de terror? Mira, más que eso, yo me acuerdo de Top Secret, que el fulano que se disfrazó de vaca y llegó el toro. Bueno, yo me acuerdo del de South Park, que se hizo la cirugía y pues que se hizo tiburón. Pero entonces, esa es la cosa, que empezaron así, pero cagarse la risa, imaginarse esta historia. Ajá. Después el Kevin Smith dice que puso bien pedo un día puro, y que ya vale verga, y empezó a escribir un libreto, o sea, los inicios de un libreto de esa película. Entonces, y él después en Twitter, mire, y esto lo presentó así, lo termino, lo hago, de veras, y la van a hacer, Sí, hasta tiene el soundtrack, I Am The World. Sí, cabal. Entonces... ¿Lo va a hacer la película? La va a hacer, o sea... ¡Ah, la va a hacer! De repente ya tenía el libreto, se lo dio a horror film. Putas. Y después el bicho lo va a demandar. No sé quién tendrá derechos de esa historia, pero ahorita está en desarrollo la historia. Ahorita está ya filmando. Esta semana estaba filmando. Sí, esta semana estaba filmando, sí. cierto. Qué palo. El que va a ser el tipo dentro de la morsa va a ser el de los anuncios de Mac y PC. El de I Am a Mac. El de I Am a Mac. El bicho, Justin Long. Y el viejo va a Parks. Ser el mismo que salió en... ¿El que era la PC? No. La pegaría, fíjate. No, pero el que salió en Red State, la película anterior de miedo también, que hizo Kevin Smith. Ah, no la vi. O sea, puta. Sí, la vi, estaba buena también. De miedo. Sí. Red State es una... es un thriller. Ok. Es buena. Pero la thriller. Ok, espérate, un par más de noticias. Entonces... Netflix y Marvel han anunciado que tienen un proyecto para desarrollar series dramáticas de superhéroes para Netflix. No lo voy a decir yo. Dale. O sea, okay, él lo puso ya en el blog, pero bueno. El blog que nadie lee, no importa. La decimos, solo nadie lee, solo él no lo ha leído. Pero dale. El sensei lo lee. Fíjate que el plan es desarrollar cuatro series. Jessica Jones, Luke Cage, el Iron Fist y Daredevil. ¿Y saldrá la escena donde Jessica Jones se junta con Luke Cage? Posiblemente. Tal vez no tan explícita, pero ahí es Netflix. No, de que sea explícita. Así que, y el plan es bien alcanzativo porque le gustaría un par de años después de tener las series en el aire, crear los Defenders, unir a todos los protagonistas en un equipo. Y no sé si me lo estoy imaginando o qué, pero estaría dentro del universo cinemático de la Marvel, o sea, de repente podría aparecer en Avengers. Igual como los de Shield. No sé, algo así, no sé. No has leído. ¿Y quiénes son los Defenders? Mira, el equipo Defenders en cómics era totalmente distinto, porque era el Doctor Strange, Namor, el Silver Surfer y Hulk. Puta, sí, está un poquito diferente. En este caso están poniendo a Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones. Y Daredevil. Que esos juntos en un equipo creo que ni una vez han estado. O sea, han colaborado, pero no... Heroes for Hire no Heroes for Hire son Iron Fist, pero mira, y Luke Cage. Por lo menos ahorita, viendo la calidad de producción que le están dando a S.H.I.E.L.D., esperemos que algo parecido hagan con esto. A mí me interesa. Mientras más puedan hacer, mejor, pues. Sí. Fíjate que puede ser incluso mejor, porque S.H.I.E.L.D. le han criticado bastante que es bien family friendly, es bien Disney. Sí, es... Sí, entonces, ajá, pero es bien, Netflix, pero es bien producida. Pero si Netflix puede ser más madura. Sí. Y fíjate que lo que yo no sabía, porque yo estaba a la expectativa, es que las series de Netflix dramáticas exclusivas que ha estado produciendo, la de Orange is the New Black y la otra, la de... ¿Cómo se llama? House of Cards. Tal parece que les ha pegado, han sido éxito. Entonces, siguiendo ese modelo... La de Orange is the New Black. Ajá. Buenísima. Mira, y ahora con estas nuevas series que son ya directas a Netflix, ¿las van sacando semana a semana o hacen igual que la primera todas que sacaron, solo. Que todas de un solo? Todas de un solo. Puta, qué rico. Yeah. Ufa. Te va todo de un solo, mamón. Y tratando de contestar la consulta del Tico, yo no lo he leído, pero yo creería que sería bien difícil que ocuparan uno de estos héroes después en... Euros. Son héroes europeos. En Europa. En Europa. Fíjate que Marvel tiene los derechos ya recuperar los de Daredevil, por eso pueden hablar de esta serie. Yeah. Pero no sé hasta qué punto Netflix diga, y yo soy coproductor de esta serie de televisión, no sé qué contrato van a tener y diga, hey, me gustaría que me pagaras algo por utilizar ese héroe en una película. Saber. O sea, depende cómo hagan el arreglo. Pero. No, es que mira, eso, el desvergue que hay con X-Men, Cuatro Fantásticos... Era cuando Marvel era el niño pobre de la ecuación, pues, que estaba... Que necesitaba que alguien le hiciera las películas. Rogándole a los estudios que le hicieran películas. Ahora los estudios... ¡Ah! ¡Déjeme hacer uno! O sea, ellos son... ¡Qué paloma! Y ahora Netflix... ¡Qué chivo! Para que hagan esta serie así medio... O sea, no es por nada, pero Daredevil sí, pero los otros cabrones... Sí, yo creo que ahí Daredevil es como el gancho, ¿eh? Menos riesgo para la Marvel. Presentarlo en Netflix, pues una audiencia un poco más conocedora de cómics. Más, fíjate que sí, pero... Más targeteada. No es por nada, pero las estadísticas que dieron la vez pasada... O sea, Netflix tiene más suscriptores que HBO. De veras, ya. Sí. Puta, qué palo. Y lo vergón que lo viéramos, tío, el día del estreno mundial, legalmente. Es mara que tiene que meterse a la computadora a configurar esa cuenta de Netflix. No, venga, ahorita. Más mara está pagando eso que por HBO. Como no, eso te no, pero ya. Lo que digo es que es mara que se mete a internet y sabe eso. O sea, sabe un poquito más que alguien que solo va... clic, encender el tele. Ah, estoy en HBO. Mira, de todos modos. Hay más gente pagando por eso. Es que mira, Tico, si ahora... Los dos son excluyentes, se traslapan. Sí, pero es que mira, Tico, sí, si es que ahora cualquier Smart TV, yo creo que, no sé aquí, pero en otros países, me imagino que el mismo que te lo llegue a instalar, va, ya te hace la cuenta de Netflix, va, ya solo mira, lo enciéndalo y ve Netflix. ¿Y su tarjeta cuál es? Chiquín, chiquín. Mira, HBO se está quedando igual que Facebook para los abuelitos. Facebook. Sí, ¿no has leído que Facebook? No. Las estadísticas ya están mostrando, y ya lo aceptó Facebook, que los adolescentes están dejando de usarlo. Porque lo consideran que eso es para la generación anterior. ¿Qué están usando ahora? Instagram. Y Vine. Y dice que inclusive Twitter y todo eso ya no es... Ya va para abajo. Los teens no les interesan. Menos mal que ahorita salió el IPO de Twitter. No, aún decían que Twitter aún está como comenzando el decline. Uh-huh. Y había otro que me llamó la atención. Snapshot, algo así se llama. Snapchat, que creo que es, te mandan una foto, te la tomas, te la mandas. La pueden ver, pero se borra inmediatamente. No queda supuestamente vestigios. Es como chat roulette. No. Y la última noticia, vamos a leer los 100 cómics más leídos del mes. Vamos a leerlos todos. Octubre. Ahorita, sí, solo voy a ir pasando las páginas. Fíjate que está. Oh my God. Si tan solo pudiera leer. El market share está bien interesante porque hubo un empate técnico entre Marvel y DC con 33% cada uno de cantidades vendidas. Empate técnico. Y Dark Horse con 11%. Image, gracias por la corrección. Image, 11%. Es de los... Vos, gracias. Yo con la mente. Lo cual es un porcentaje bien alto para ellos. Y si te vas a los 10 cómics más leídos, la primera posición es The Walking Dead, 115. O sea, les dijo que lo publica Image Comics. Le dijo, quítate de ahí a Batman, que lo dejó en segunda posición. Por la serie de televisión. Sí, la serie. Yo quiero ver el crossover Batman con Walking Dead. En la tercera está Infinity, el crossover que queremos hacer un comentario aquí en el programa. ¿Qué onda con esos precios? Esos son los precios. Sí, son los precios. ¡Juela! Con razón ganó Walking Dead. $2.99 vale. $3. Y el de Batman vale $6.99. $7. No, pero ¿y por qué es tan caro? No sé. Si wow. Todos valen en Comixology, todos valen $2.99. No, si te fijas, Batman 24 debe estar más caro, ¿eh? ¿De veras? Sí. Ok. Después sigue Forever Evil, el evento de DC. Forever Alone. No, Infinity no. Número 5. Justice League 24, Superman Wonder Woman, número 1. En la octava posición, el regreso de Sandman, Overture. Ah, ese está interesante porque es el mismo artista J.H. Williams, el que estaba en Batwoman. En Batwoman. Que ese es bueno. Ese es bueno. Lo vamos a leer. Bueno, y las últimas dos, para completar los 10, está Superior Spider-Man, el 19 y el 20. Puta, qué buena está la serie. Sí, sigue estando buena, fíjate. Está mejor que cuando estaba con... Imagínate, van por 20 y no baja la calidad. Está bien, sigue interesante. Es que aquí, hueputa. Es que también se ha mantenido el equipo creativo consistente. Sí, sí. No ha hecho cambio, ahí sigue su historia. No, y buen arte. Buen arte, Ramos. Buenas historias. Pero bueno, suficiente noticias por hoy. Ey, ¿por qué? Box Office. Oh, ¿Tenés más? Box Office. Yo tenía una aquí. Adelante, que el 15 de noviembre, si vive en San Francisco, prepárense a ver un niñito vestido de Batman haciendo relajo. Vi el encabezado, no leí la historia. Cuenta. La fundación Make a Wish. Por cierto, ahí está el sensei. Ajá. Ah, no sé por qué me acordé. Porque hice la relación. Yo sé por qué. Que un niñito de 5 años que tiene leucemia le van a cumplir su deseo de ser Batman por un día. Entonces la ciudad de San Francisco ha organizado todo un evento en el que van a llamar al Batiniño que tiene que ayudar a salvar a San Francisco y lo va a llegar a recoger Batman. Mira, y el otro niño con cáncer que siempre había querido ser el Joker lo van a poner a también a darse verga ahí con él. Le van a dar navajas. Pues sí. ¿Qué pasó, sensei? Espérate, un Batman va a llamar al Batiniño. O sea, va a haber alguien vestido de Batman. Va a haber alguien vestido de Batman y necesitamos al Batiniño que nos ayude. Y lo van a andar llevando por toda la ciudad, así combatiendo el crimen. Nice. Comillas. Y lo mata. Te lo atrapé. Y es Baneback. Lo quiebra el bicho. Mini Bane. Mini Bane. ¿Qué pasó, sensei? ¿Qué onda, sensei? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Sí, ya se curó. Aquí está, vivo y coleando. No me escuchás, sensei. Ahora sí. Ah. Sí, todavía escucho mierda, pero ya se curó. Mira, pero el sensei le pegó lo mismo tuyo. Se oye algo así. Es que está desde la tumba. Con la voz de Bane. Ah, sí. O sea que no se le entiende nada. Mira, te vas a quedar con nosotros para comentar la película de Thor. No ha empezado el show. Thor, ¿cómo no? Ya estamos a la mitad. Pero no hemos llegado a la carnita aún. Y nos pedieron un show de 3 horas por no haber grabado semana pasada. Se queda. Ah, va. Nice. O sea, lo pueden pedir. A ver si no me duermo. Es que hoy estoy donde mi mamá. Ah. Ay, ya. Al fin te echó la que te lleve, que te dé lechita. ya. No, esto me gaseosa con casero. Con leche. Nice. Bueno, señoras y señores. ¿Y tus hijos? Sí. Lo que ustedes han bien. Sí, soy Benito. Lo que ustedes han estado esperando, este es el Box Office. Se trabó. ¿Desde cuándo hay música de Box Office? No, es que no funcionaba bien el eco, así que se quedó enredado esto del hombre araña. Turn off the dark. Se quebró. Bueno. Adelante. La número 5. Puta. ¿Cómo nos saltamos la semana pasada? Ajá. Es que eso es exactamente lo que iba a decir, que deberíamos decir. No, vea, pero. Bueno, la semana pasada. Que le pegaron un bajón. Mira, el número 5 de esta semana es Ender's Game, que fue la de la semana pasada. Fue el debut. Y fue el número 1. O sea, que cayó de la posición 1 a la 5. Sí, pero es que de volada... La primera... Uh-huh. Perdón, lleva acumulado 44 millones. Es que mira, la semana pasada... De 110. No tenía con muchita competencia. Y ahora le pusieron a Thor. Sí, tiene bastante, o sea, pero tampoco esperaba que se fuera hasta la número 5. Sí, sí, tienes razón. Y el bajón que tuvo fue de 62% en la recaudación. Mientras que todas las demás, que están arriba, han sido que de 30, 40% las disminuciones, que son tal vez más normal. La número 4, Las Vegas, que creo que es una con... ¿cómo se llama? Son Michael varios Douglas, conocidos. Ajá. Robert De Niro, así, pero... El póster en la foto salía como que era una foto de graduación, pero... Sí, pero no sé si es cómica o sí, drama, cómica, pero no llama la... O sea, no es el tipo de películas que a mí me llaman la atención. No es tan geek que digamos. Uh-huh. Tres. No, es tres amigos de mayores de 60 años. Algunos se van a morir. Toman un break de sus vidas normales para tirarle una despedida de soltero a uno de sus amigos en Las Vegas. Que es un tema bien original, pero bueno. Como Hangover, pero uh-huh. con... Pero viejos. Pero aquella, o sea, hay más cosas que están Hang. Como aquella de Walter Mató, Rocky Old Man en Las Vegas. Estos no les tienen que dar drogas y no se acuerdan lo que pasó hace una hora. ¿A dónde están? Y con el tío de Mike Tyson ahí. ¿Cómo digamos aquí? No sé. Con Alzheimer todo. Allá aparece Mike Tyson, pero porque fueron a ver una pelea y no se acuerdan cómo llegaron ahí. Y ahí no sale un tigre, sino que un gatito y no los deja salir de la habitación. Sí, porque por la alergia. Malo. La alergia con el pelo. All right, next. Y está en un segundo piso, no puedo bajar. No. La número 3, Free Birds. Esta es una película CGI de unos pavos que viajan al pasado para evitar que los peregrinos incluyan al pavo como menú de... O sea, para que ya no los maten en todos los Thanksgiving. Mira, el tema está bien original, pero... ¿Y de qué casa es? Relativity Media, eso no sé. Como que no es una muy de las grandes, ¿verdad? No, fíjate que esta la produjo Scott Mosher y la escribió también. El mismo de, uh-huh. de Kevin, el amigo que es Kevin Smith. O sea, el que no es Silent Bob. Ah, no, Scott Mosher. Esta hizo 11 millones esta semana pasada y ha acumulado 30 millones de 55 que costó. Como que críticamente no le ha ido tan bien. Pero no sé, no siento que vaya a la quiebra tampoco. Uh-huh. Vi el extra y se veía CGI no tan bueno, pero... Sí, pero el diseño del personaje, ahorita que estoy viendo ahí el póster, tampoco es algo que vos digas, uy, qué bruto, qué diseño. Sí, es... No tenés nada que ver a tus uh-huh. hijos a ver. Y no es ninguna de las conocidas, Relativity Media. Por lo menos tiene voces... Las voces, sí. Woody Harrelson y... Amy Poehler y Owen Wilson. Bueno, ahí está Jackass, presenta Bad Grandpa, este lleva 3 semanas. Puta, y esas... No sé cuál es el otro. Yo creo que es el costo de producción de las de Jackass es una babosada. No, o sea, el seguro médico que tienen que pagar es carísimo. Sí, eso es todo, creo. Costó 15 millones, ya lleva 78. Se la quiero ver. ¿Cuánto? La del abuelo, malo. ¿Cuánto lleva ya? 78. Puta. Así que esperen, Bad Grandpa. Saves Electric Boogaloo. Sí. Y la número 1 de esta semana, porque al fin salió en Estados Unidos, porque nosotros ya la vimos. ¡Buah! ¡Buah! Es ¡Y Thor! Ya ni me acuerdo de la película! ¡Thor! ¡Thor! El mundo oscuro. No pagó la luz. Se perdió la cucha. Esta hizo 85 millones en su fin de semana de debut. Debut. Y costó 170. Nice. Se ha ido pero bastante bien. No ha roto récord como Iron Man 3 tampoco. Ya. Yeah. Pero le ha ido bastante bien. Nice. Y ese, coincidentemente, es el tema de este episodio. Yes. ¡Cha-cha-cha! ¿Qué tal? Y... Empezamos en el... Espérate. Dale. Recaudación internacional de Thor, 241 millones. Nice. Porque se suma el hecho de que la comenzaron a dar una semana antes que en Estados Unidos. Ah, pues sí, ya lleva un montón. Entonces ya lleva un montón. Ya uh-huh. pronostican con eso que no va a alcanzar a Iron Man 3, que tampoco hay alguna... la intención, pero que ya es catalogado un éxito. Han dicho por qué de la estrategia esa de arrancar en Latinoamérica antes que en... Yo entendía, yo siempre había tenido la idea, de algún lado, no sé si lo leí, me lo comentaron y lo creí, ajá. que era por piratería. Para minimizar la piratería. Ajá. Ajá. O sea, por eso es que aquí donde están los piratas la traen primero, sí, esto funciona. Sí. No, es que aquí estamos los que consumimos, pero aquí no hay nadie que te la vaya a filmar en el cine, creo yo. ¿Y por qué no, digo? Porque imagínate, yo no sé qué equipo ocuparán para filmarla, pero ahora sí solo estás con un celular ahí. Y ahí. la vendes a un dólar y te la compran, como si la mara le vale en qué calidad esté la película. A saber, en realidad. Ahí estaba la mara poniendo en el IRC las fotos de Jamie Alexander en su vestido en la noche de premiere. Su vestido algo rarito. Unas aberturas que tenía, o no sé, era transparente en todos los lugares correctos. Que casi sí, se le veía la abertura. La SIF. A Sif se le ve. Sif. Sale, mira, es la Sif. No viste. Y esta era candidata para Wonder Woman, o por lo menos la Mara estaba hablando de que podía ser. Sí, no, cabal, yo cuando la Mara dijo eso, yo, uy, de veras. No, mira esta chica. Esta es una de las que dicen que es candidata para Wonder Woman. Esa es la de Fast and the Furious. Pero esa es bien seca. Gal Gadot. Es bien seca. Fíjate que en el casting. Sí, es que no es así la Wonder Woman. De Superman. Tyler. No, está demasiado. Ya demasiado bien. Se comió la Wonder Woman. Sí. Oye, en el casting para Superman Batman, necesitan una chica que no quieren decir qué papel va a ser. Solo han dicho que sea morena, o sea, pelo café oscuro, facciones exóticas, atlética y alta. Y que la clave, sí. Está esta de Fast and the Furious, está la de que salió en G.I.O. Retaliation, L.D. Young. Me gusta más. Y la Olga Kurilenko, la de Oblivion, que salió con Tom Cruise. Ah, ya, esa está bien. No. Entonces dicen, esta actriz, por la descripción, parecería ser que va a ser el interés romántico de Bruce Wayne. Pero más de algunos dicen, pero la descripción también pegaría mucho a Wonder Woman. Y sería el magnífico momento para introducir a Bruce Wayne. Y eso es que te presento a mi novia, Diana. Diana Palmer. Bueno, dale. Sí, pero esa bicha para Wonder Woman yo siento que muy seca. Mara, hablando de castings, a ver. Estaba viendo que en internet hay casting abierto para los personajes de Rachel y Thomas, entre comillas, que son What the hell? Para episodio 7. ¿Rachel? Es que esos son nombres que les ponen así para Jansen y Yaina, ponele. Véngase y venga la audición. Y entonces, pero cuando llegas, Rachel, saca tu sable y no sé qué puta. Así. Si quieren, si están por ahí en Hollywood y son actores, pueden llegar. ¡Ah, chiloto! ¡Lleguemos, papi! Sí. Nice. Aunque sea que me den el papel de guato. De Yoda. ¡A puta! Pero no, ahí estoy pidiendo mucho. Pero Yoda antes que se revelara. All right, señoras y señores, vamos a ir de un solo a la carnita porque de verdad hay que hablar de esta movie. Más noticia, hombre. ¿Ah? No tenemos. Mira, también ahí estaba leyendo que la Mara estaba de dos semanas. La Mara carnita. Estaba hablando de Ender's Game, ajá. Diciendo, bueno, y que que realmente de Ender's Game no les podría, si le va extremadamente bien, que creo que no es el caso. O sea, le va bien. No podrían hacer una secuela, no es tan fácil hacer una secuela, porque el segundo libro, para empezar, ya no es de acción. No, era triste. Nada que ver. Es un salto tan grande que los personajes ya no deberían de ser los mismos, los actores. Correcto. Entonces, lo que decía ahí, que como que el Scott Card, ¿cómo se llama? Orson Scott Card. Como que estaba escribiendo la historia de entremedio, pensando en una secuela. Ajá, este va a ser Ender's. Sleepy Time. Pero mira, la historia están tan bien como están. Tratar de meter a la fuerza con un calzador de zapato. Hay una historia en medio, sí. No. Va a ser como que expandieran Hobbit a tres libros, a tres películas. Uy, ¿a quién se le ocurriría eso? Eso jamás debería pasar. Pero bueno, ok. Este diciembre, por cierto. Empieza de Hobbit. Bueno, y aquí Ender's Game, Sensei, no sabes cuándo viene. No. ¿Y te llama la atención? No, la sube porque sale el mandarín. Ah, Ben Kingsley. Fayuto. Pero él no tiene la culpa, pues, que le hayan dado ese papel. Ah, ¿cómo no? Y nada, que hace el mismo papel en Ender's Game. Hello, I'm Nigel. Un actor desempleado. ¡Ole! Oh, shit. Bueno, all right. Yo sí estoy esperando a Ender's Game. Señoras y señores. Pasamos entonces a lo que ustedes han estado esperando. A que hablemos acerca de Torito. La carnita. no, hijo de puta. Así ahí es. Viene. Señoras y señores, vamos a hablar en este episodio muy, pero muy especial acerca de Thor. Ay. Ah. Puta, bájale eso. Que es el reo de Thor. Señoras y señores, fuimos a ver Thor la semana antepasada. Y de ahí me enfermé, ya no pudimos hablar de eso. Pero esperamos que a todos la hayan visto. Porque esta, de aquí en adelante, vamos full spoilers. Danger, Will Robinson, danger. Así es, a ver. Ni se oyó la alerta spoiler por el juego. Pero sí, Sopiler alert, aquí vamos con todo, papá. Sí, full Sopiler alert. ¡Ey! Dice Chubby que no la ve aún. La adivinamos. Al encuentro, ¿sí?, entre Natalie Portman. Sí, no, es que eso no tenía que ser. Sí, que lo putea a Thor cuando. ¿Por qué no me hablaste? Pero hubo de. O sea, me acuerdo que hubo cachetada, pero no hubo dedito. No hubo dedito. No hubo dedito, pero bueno. No, pero. Hubo un par de cachetadas. Casi. Y le reclamó. Así que somos profetas, señores. Ah, pero es que eso se miraba venir. Es que ya podemos hacer películas. Lo que no vi es lo que no vi antes, que eso me hubiera ayudado. Ajá. A llegar tarde al cine era el Celly corriendo chulón por todo Stonehenge. O sea, no imaginaba que le introdujeran ese concepto de que quedó estropeado, Sol. Quedó hecho mierda porque lo poseyó el Loki. Ah, el otro chavo. El Eric Selvig. Selvig, Selvig. Él iba a pasar a Hawkeye entonces. Y Hawkeye no está tranquilo, pues. ¿Será que es más fuerte mentalmente? O es que el Eric fue el primero que posee. Poseyó por más tiempo. Al final de la película de Thor fue que lo comenzó a joder. Podrían decir que se tuvo más tiempo jodiendo. Sí. Pero me cayó mal esa escena, fíjate. Sí, no era necesario. Tiene bastantes partes cómicas y chistecitos que me encantaron. Sí, pero el particularmente mal. Esa. Ahí se pasaron. Ahí se pasaron. Ahí se pasaron un poquito. Quedó demasiado ridículo. Cabal. Pero tipo todo lo demás de la asistente de la Jane Foster y el asistente del asistente. La miau miau. El Ian. Ajá. Eso son pasaditas así que daban gracia, tal vez no se pasaban muchos. Pero un poco al final. Cuando están. Cuando el Thor cuelga el martillo de ponerlo para aguas. Bueno. O sea, así, cosas babosadas que. Sí, cabal. O sea, detallitos que yo pensé que se iba a venir todo el talegazo. Que se iba a venir de cachimbazo. Pero cabal, que no les hace mucha bulla, solo aquí está, lo pone tranquilamente y sigue la escena. Pues no es que aquí va toda la secuencia. Donde... Fíjate que si hubiera caído, se interrumpe la escena y la historia. Y ahí te saca de la historia. Pero bueno, aquí la película pues empiezan siguiendo otra anomalía. Bien malía, ¿verdad? Bien malilla. Anomalía, dijeron. ¡Ano! Una anomalía. Que otra vez involucra las anomalías, por cierto. Aberturas en el espacio-tiempo. Uh-huh. Y por coincidencia, la Jane Foster llega a un universo paralelo, un pocket universe, según entendí, que es donde los Asgardianos habían guardado el Aether, que era una fuerza primigenia superpoderosa. Que había sido usada antes por los elfos oscuros para tratar de destruir el universo, según entiendo. Sí. ¿Sabes qué? Te interrumpo un paréntesis, porque realmente comienza la historia, te dan un curso intensivo de quiénes son los elfos oscuros, ajá, cómo fueron derrotados y qué era el Aether que utilizaban en ese momento. Ajá. Lo quiero mencionar, hacer énfasis ahorita, porque después tengo una queja al respecto. Dale. ¿Vale? No. Dale. Déjenla ir, viejo. Me cayó mal el malo. Pensaba que Malekith. Yo esperaba un malo más inteligente o más importante o que tuviera mayor estatura y no física. Mira, en cómics ese Malekith, primera vez que sabía de él cuando lo anunciaron. Igual, pero estamos hablando para la película, habían sacado un... Yo lo vi bien secundón. Ajá. Y me di cuenta que al final que era porque querían resaltar el personaje Loki, que es realmente quien lleva el villano de la película. Ahora, de nuevo, este es el tipo de malo que es el típico malo que vos decís, yo quiero destruir el mundo, no sé qué, y después cuando lo destruya, vaya, cabrón, ¿y ahora? ¿De qué te sirve? Sí, sí. O sea, vos también te morís, pues. No, o sea, acuérdate que mencionaban de que ellos existían antes del universo. O sea, que destruyen este universo para ellos. Pero igual, era como un malo de relleno. Sí. Ellos necesitaban alguien que metiera en problemas a Asgard y a Thor para que Loki hiciera lo suyo. Y por y eso meten bastante problema con una fuerza reducida, con una nave. Sí, una nave. Que tal, y al papá de Odín le había tocado dar suro con el ejército en su pleno apogeo. Entonces, no sé, fíjate que... y para pintarlo, que de veras es malo y peligroso, matan a... Sí, ahí fue sacrificio. Frida. Y le costó, porque la vieja se... Sí, se eso me cayó bien, se defendió. Puta, fue la mejor pelea, ¿no? Sí, yeah. Sí, no ser porque llega el compañero aquel que se había hecho broken o... Ah, es el que se había... El que se había transformado. Que se había inyectado los esteroides. Ah, que si no es porque el otro, puta, lo... se ahí mierda. Se acaba la película. Pues. Ah, lo hace mierda la mamá de la, la Freya. No, pelea bien chivo la vieja. Sí. En la pero como que... Se puso a entrenar entre la primera y la segunda, porque... En la primera sí se la avienta bastante fácil el Luffy. Sí, pero agarra la espada y trata de defender a Odín. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo único. El malo no lo desarrollaron. Simplemente te dijeron... Es malo. Y ténganle miedo, pero no te dijeron por qué. Fíjate que sus motivaciones. No exactamente, pero es también una de mis quejas, que yo sentí que la batalla final... No muchito. Sí, y una mierda. Hubiera preferido... Al hijo de putón ese, que al final se lo quiebra Loki. Ajá. Que ese hubiera sido... O sea, la batalla tal vez va y después todavía tiene que vencer al malo malo. Pero que sí, que fuera una batalla que volviera al Thor dándose virga y que al fin le logra dar verga. Porque la batalla lo que consistió realmente era como una persecución porque no lograba tenerlo enfrente y zamparle un martillazo bien. Y tenía todos los portales así por todos. Ah, es que eso era chivo, ver el martillo, hijo de puta, dándose verga por regresarle al Thor. Me cago de la risa. En órbita. Este es otro universo. Ay, espérate, ya volvió. Acá hay un frame. No eras tan pendejo porque encontraba caminito, vea, sí, pero sí. Se la pusieron difícil al Martín. Más fácil que Thor, que tuvo que subirse al metro. Pues. Ah, ya, eso, que se tiene que subir al metro es... Ah, mira. Y cuando se subió al metro no tenía el martillo, vea. No podía volar. Sí, no podía volar. Bueno, sí, dijo, sí. Vaya, interrumpimos un montón el tren de ideas. Y la pelea final, que Londres quedó en pie. Ahí dejo el comentario. Para que no comparen con ningún otro. Sí, sí, sí, claro, bueno, pues sí. Entonces, pues sí, como decía, mera coincidencia de que la Jane Foster la posee el Ether. Fíjate que yo siento que... Se le mete el Ether, no se la posee. Yo siento que cayeron en el cliché que habían obviado de la primera película. Mi novia está en peligro. Exactamente. Entonces eso a mí eso sí, porque la puta, o sea, igual a salvar a la bicha. O sea, la primera lo habían hecho bien. Fíjate que en esta sí tienen eso de que realmente Thor ya no crece como personaje. Porque en la primera había sido irresponsable, impulsivo, violento hasta cierto punto. Pero había madurado, había aprendido humildad y logró hacerse un más heroico, pues. Entonces, ya en esta como que ya pasó eso. Y te ponen a Thor como ya un más responsable, más... Eso sí me gustó. Apegado a su deber y dándose verga, pues. No, y estratega. Yo nunca había visto un más estratega que Batman, ¿no? Sí. Hacía buenos planes, fíjate. Por cierto, un easter egg, no sé si viste el de piedra con que se da duro al principio. Sí, él era el hombre de Saturno. Ajá. Era uno de los hombres de Saturno, la primera aparición en Journey into Mystery. ¿Cómo? Explique. Es que, ¿te acuerdas uno de piedra que se ve cuando estaba andando duro? Que le pega con el martillo para arriba y lo deshace. Entonces, la primera aparición en cómics de Thor, en Journey into Mystery, no me acuerdo el número, aparecieron los hombres de Saturno. 57, algo así. Y era uno de esos. Creí igualitos a este. O sea, ay, qué chido. Eran invasores extraterrestres que venían a la Tierra... Se enfrentan a Thor porque venían a conquistar y dicen, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos los hombres de Saturno. Y Thor los derrota, ¿verdad? Años después, y Marvel nunca volvió a utilizar a esos personajes porque la ciencia avanzó y se dieron cuenta que en Saturno no hay ningún tipo de civilización, ¿verdad? Hasta que en Planet Hulk... vuelven a agarrar a ese diseño y te explican, aquí hay uno de esos, pero no. Es que no son de Saturno, sino que son de una civilización de un planeta no sé qué, que habían habían tratado de poner una base en Saturno, que no sé qué, y atacar la Tierra. Y me acuerdo que el personaje que salía en Planet Hulk estaban contando sus orígenes, ¿verdad? Sí, sí, yo me acuerdo. Y él cuenta, sí, ya estuve en una fuerza expedicionaria que fuimos a un planeta llamado Tierra, y ahí no tiene vergo, hijo puta, con martillo, que tengo que salir corriendo. Ah, oh, ok. A mí, conocerlo. No, yo saber quién ser. Y sabías. Le he dado pijazos así. Y como un pequeño trivia adicional, la historia que acaba de terminar en los cómics de Thor, que salía el serial killer de dioses. El matadioses. El matadioses. Se llamaba Grodd, algo así, se me olvidó el nombre, pero algo así como Grodd, que es el mismo nombre del hombre de Saturno. Retomando y haciéndole honor al primer enemigo que combatió Thor, lo volvieron a ocupar el mismo nombre. Ah, okay. Ya voy a sacar aquí cómo se llama. Bien, buen trivia. Dale. Pues sí, entonces, cuando vemos Asgard, ya está reparado el puente. O sea que, pero un Asgard bien diferente. Sí, es otro director. Y otro. Ajá, porque el otro Asgard se veía como de oro, las paredes, y este veía cementito. Fíjate, ¿sí? Que yo lo vi así, bonito. Pero, sí, se veía bonito. Pero cabal. Pero si volvés, el cabal, yo hice exactamente lo mismo. Y el cuarto del trono de ahí, esa nave que se pasó llevando las columnas, hubiera pasado y hubiera salido por la otra ventana sin tocar ninguna columna, porque era un cuarto súper extenso, ¿no? Yo creo que se hubiera pegado una columna y ahí queda la nave, porque se veía puro metal. Pero sabes que fue a propósito, porque una de las críticas de la primera película es que se veía muy limpio Asgard. Y los dioses son medio. A mí me gustaba más el primer Asgard. Fíjate que a mí me gustó más este, porque se vio menos ciencia ficción. ¿A vos te gustó Cop-Out? Sí. Eso nunca te lo vas a poder quitar. Y Wing Command. También. Y tampoco me la voy a poder quitar. Bueno, la onda es que Thor podía llegar desde meses y meses a la Tierra, pero no llegaba porque estaba apaciguando los nueve mundos que se llamaba Gorr, el primer hombre Saturno, perdón. Habían entrado en caos cuando se cayó el puente arcoíris en la primera película. Entonces, en una de esas, sale como que él tenía a Heimdall viendo a Jane Foster en la ducha, no sé, en todos lados. Uh-huh. Contame. No te puedo repetir eso. Mira, cuando salió en Black Swan, entonces, en una de esas le dice, ¡Ey! ¡Ya! ¡Desapareció Jane Foster! ¡Puta! Rapidito bajó Thor, a ver qué onda, qué pasaba ahí. Y era porque estaba en ese Pocket Universe, no la podían detectar, pero para ese entonces ya se le había metido el éter. Uf, ¿por dónde? A ver, Mira, Sensei, ahí, contá la estaba bien dormido. Hasta aquí oía el saltito de ese. Hasta, uy, del susto. Contá la especulación sobre el éter, que es una de las piedras de infinito. No, ya no es especulación, ya lo dijo Kevin Feige. Ah, ¿cómo fue? ¿Quién es Kevin Feige? El presidente de la Marvel. Ah. Studios. Ah. Sí, ya. Explica. Pues sí, ¿qué dijo? Mientras me tomo una gaseosa. Ya confirmó que son las dos piedras infinitas. Pero no ha dicho cuáles son. Espérate, le voy a buscar el artículo. Es que en ese artículo decía como que estos eran. No, es que ahí. Eran lo que le daba energía a las gemas. Son las propias Infinite Games. O sea, el nos había mandado Infinity un enlace Games. Donde hacían un verbo especulación sobre cuál de las joyas infinito eran los. ¿Cuál de las seis? Los ítems que habíamos visto. Uno es el Tesseract. Que salió en Capitán América y Avengers, y otro es el Ether. Entonces, ahí es donde dicen que tienen dos, faltan cuatro más. Pero también mencionaban al mismo. Pero ese ya es especulación, ¿ves? Tipo especulando que el puente arcoíris dice: puede teletransportar a cualquier lado, ha de ser el puente, la gema del espacio. Que ese es su poder. Pero hablaban de la piedrita que estaba dentro de la casa de ¿cómo se llama? De Heimdall. No el propio puente. La que le daba energía. Tal vez le da energía al cañoncito que él tiene. para mandar Mara lejos. Podría ser. Y la... Eso es lo que entendí. Y la otra era el cetro que ocupó Loki en Avengers, que controlaba mentes, que esa podía ser la gema de las mentes. Aunque esa no creo porque puta, tenía que estar en contacto físico con la persona. Yo siento que para ser esa gema era muy débil. Sí, no, además que se la dio... Se le dio Thanos. Thanos. Y ahí te da la impresión que Thanos no tiene ninguna de las seis y las anda buscando. Uh-huh. Porque te dicen... Bueno, esa es mi entendimiento. Va, pero entonces queda la especulación. Que el Tesseract, ¿cuál gema es? Porque por un lado... la ocupan como fuente de poder para dispositivos del Red Skull. A ver, aquí les paso algo por el skipper. Nadie lo lee, hombre. No, me es contando, hombre. Aquí me han venido a hablar, no a... Léelo. No a darle trabajo a la Mara. O sea, no me investigar ahorita. No, trabajen, huevones. Bueno, entonces lo ocupan como fuente de poder, pero también abre portales. Porque uh-huh. Fue lo ocuparon para poder regresar Loki y Thor, para regresar de la Tierra... Asgard. Y también es lo que hace que el Red Skull de repente se pierda al final del capítulo. Mira, es cierto, no se muere, ¿verdad? El Red Skull. Eso se me había olvidado ese detalle. Entonces, abre el portal y es fuente de poder. Y por otro lado, el Ether, yo diría que es la de almas. Porque puede poseer a la gente y tiene algo de conciencia propia, que es la gema de almas, por lo menos en los cómics es la única que tiene algo de conciencia. Okay. Mira, fíjate, Cesarot dice algo que coincido y le doy la razón, que Volstagg le dice al coleccionista, tenemos dos joyas y no es conveniente que tengamos que estén juntas, refiriéndose al cubo y al Ether. Entonces, el puente Heimdall no puede ser una tercera. Entonces dirían ellos, tenemos tres, no es conveniente tener tres juntas. Sí, tienes razón. Dijeron para conciliar eso que ni siquiera sabían que era una gema. Ah, puede ser. Pero eso es mucha estirada. Ajá. Pero bueno, lo que dijo el bicho este, para... y está Tico Man. Bueno, valga la pena decir esto. Bien, pues. Toda esta discusión es alrededor de la primera escena adicional de la película, antes de los créditos, donde aparece Volstagg y la Sif que van a en una toma totalmente fuera de estilo el resto de la película, uh-huh. Que van a hablar con un fulano, era rosado, morado, o verde, ya se me olvidó el coleccionista, ¿cómo sale? Que es el malo de James Bond, ¿cómo se llama? No es Vinicio del Toro, perdón, este es Vinicio del Toro. El Vinicio del Toro. Que es una... Como anuncio de la película de Guardianes de la Galaxia y le están llegando a entregar para resguardar, no sé de qué en qué capacidad confíen en él, espero que algún día lo expliquen o que en la película sí, porque no tiene sentido. Sí. Babe, quiero cuidar esta cosa valiosa, démosela al equivalente de Jabba the Hutt. O sea, algo sumamente peligroso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, no, pero ya vamos a llegar a eso porque es la escena post créditos. Entonces llega, ven que está invadida de éter. Está hasta el tope de esta. Se la lleva a Asgard. Y ahí Odín está, puta, esta bicha que has traído acá. No, fuera. Pero igual ve, no, puta, está también poseída por el éter. Pero ¿para qué se la lleva Thor? Para curarla. Él se da cuenta que estaba... Sí, porque acuérdate que la va a agarrar un policía y se defiende el éter. Entonces dice, uy, puta, venga, chum, y se la lleva a la casa a presentársela a los papás. Entonces... ya estando allá, cae Malekith, como vieron que ya ahí sí pueden detectar el éter, porque saben que ya no está en el Pocket Universe, donde no lo pueden detectar, entonces llegan a Asgard y logran infiltrar. Hay un gran pleito ahí, que es donde matan a la mamá de Thor. También, pues, hacen pedazo a la ciudad, pero no tienen a Jane Foster. No se la logran llevar. No se logran llevar, pero ahí quedan en su nave stealth, ahí encima de la ciudad, pero como las han dejado tan hecho mierda, no podían hacer nada al respecto. Uh-huh. Entonces viene Thor, y aunque están todos lamentándose a la mamá, él, no le afectó la muerte a la mamá tanto como a los demás. Y él dice: no, bueno, dejemos que se lleve a Jane Foster, yo la llevo hasta este otro lugar, dejemos que él extraiga el éter, y cuando él ya lo ha extraído, que esté a salvo este chavo. yo destruyo tanto a Malekith como a Letar. Uh-huh. Ese era el plan. Ese era el plan, pero Odín le dice no. Yo quiero matar a los elfos porque mataron a mi mujer. Así que, ni mierda. Entonces, viene. Pero en ese plan se moría la. Porque entendí que no iba a aguantar mucho tiempo ella con el éter, vea. Da un tiempo, Odín, correcto, que dijo. Sí, que no iba a aguantar. Uh-huh. Ajá, entonces, viene Thor y dice: bueno, necesitamos salir, pero no podemos hacerlo por el puente. Entonces necesitamos usar una de las rutas que tenía Loki para entrar y salir de Asgard sin que lo detectara Heimdall. Entonces ahí hacen un plan así tipo Ocean's Eleven para sacarse a Loki de prisión. Lo logran incentivar con el hecho de que van a vengarse del tipo que el chistito me cagó de la risa cuando se convirtió en Capitán América. Pero sabes que me gustó que el plan lo arman entre todos los amigos. No te dicen que lo armó Thor solo, por lo que habíamos dicho al principio. No, yo sentí que lo armó Thor. No, yo sentí que fue esfuerzo grupal, fíjate. Porque pero él iba dirigiendo, tal vez él decía, bueno, necesitamos a alguien que vaya a hacer y esto. Y eso sí me gustó también, que no te dijeron, vaya, ya tenemos el plan, sino que como que te veía, se daba una escena en la que Thor, sí, entonces vamos a hacer, ¿verdad? Y se veía la escena, uh-huh. O sea, como que te la iban narrando y lo iban viendo al mismo tiempo. Uh-huh. Al estilo Ocean. Al estilo Ocean's Eleven. Ajá, cabal. Y que aún así hubiera un parte, gracias a Dios, que no te dijeron que las había planeado y que la audiencia podía pensar que algo le había salido mal, aunque hubieron unas que a mí no me bajaron ni 5 segundos. Uh-huh. Pero bueno. Right. Entonces, paréntesis ahí. Yo no me di cuenta del cambio de actor de... De Chuck. Que era Chuck. ¿Cómo se llama? El barbudito. Fandral. Que. Bueno, o sea, si yo me di cuenta. El pelo está diferente, ¿verdad? Sí, yo lo veía diferente, ajá. Pero no podía apostar que era otro actor. Correcto. Ya después, no me acuerdo que en alguna noticia que salió algo, me di cuenta que era el Zachary. Smith. No, Zachary. No. ¿Qué es? Zachary Levi. Levi. Que es el de Chuck. Zachary Smith. Y no sé. El de Salvado por la Campana. Ahí no sé. No sé, fíjate. Bueno. Yo siempre confundo a Zachary Levi con Zachary Quinto, los nombres. Uh-huh. Pero ya que mencionas eso, al principio de la película, quien me bajó fue Odín. Uh-huh. Tanto así que mi esposa me dijo, mira, cambiaron al actor. No. Pero yo decía, se oye, la voz es Anthony Hopkins, se oye igualita. Pero el maquillaje lo cambiaron y lo hacen ver más viejo, más canoso, más menos abundante el pelo. Y más arrugado. Yo creo que era para, a propósito, como para presentar lo que ya no tiene el mismo poder de antes que tenía en la primera y está más, indispuesto, pero es más fácil que lo derrote o que el Malekith se convierta en un enemigo peligroso para él, que no lo puede enfrentar solo. Más vulnerable, gracias por la ayuda. Sí, sí. De nada, Julio. De nada. Suerte que me entendiste cuando te lo dije así en lenguaje de manos. El lenguaje de sueño. Sí, es el dedo. Mírame la señal. Mírame esto. Bueno, entonces llegan al otro planeta, logran sacar el éter, se lo queda Malekith, le pega una vergüenza al Loki Thor, que apenas logran ganarle al. Bueno, está el baje que le dan al Malekith, que, que Levi que Loki lo supuestamente lo traiciona. A mí sí me bajó. A mí me bajó. Cuando le zampa el cuchillito, a mí ahí me bajó. Cuando le cortó la mano, no, fue que no, ahí fue. Dije, no, ahí hay algo raro. Dije, sí, no hay forma de que se le haya cortado de verdad. Ajá. Pero aún estaba así en duda. Ya después, cuando se ve cuál era el engaño, ¡ey! Ocuparon bien el poder de Loki. Uh-huh. De ilusiones. De ilusiones. Y él lo habían dejado establecido y fue puta desde hace... Desde la primera película. Sí. Que él podía hacer eso. Entonces... Me gustó que esa demostración del poder de Loki y también durante toda la movie, vos estás como que puta este baboso ya se va a traicionar. Sí, sí. Es que, o sea, ¿en qué momento lo va a traicionar? Y me gustó que todos los amigos, y si lo llegas a traicionar, ¿sabes conmigo? Te voy a llamar otra vez. Incluso yo cuando le clave el cuchillito, ajá. Yo, pues puta, qué rápido lo traicionó. Yo sabía que le iba a traicionar, pero esperaba que por lo menos le ayudara un poquito. Bueno, la cosa es que también en ese momento viene el elfo convertido. Hace un abrazo de oso a Loki, en el cual le clava la espada que tenía atravesada en el pecho. Uh-huh. Entonces, ahí, por muy poder de ilusión que tenga Loki, queda clavado. No es que también sacó la ilusión del otro elfo y todo. O sea, no sé cómo se zafó, porque ya después vamos. Y le quitó la bombita. Bueno. ¿Y qué chiva la bombita? La bomba que desnuda. No, la de gravedad. Sí, chiva. Bueno, pero entonces, en ese momento vos decías, ahí quedó Loki. Ay, puta, Loki, mi hermano. Antes que sigas, porque ya pasó una escena larga de acción, que es la persecución de las naves, y antes había salido otra escena similar. Ah, qué chivazo el Heimdall cuando se le avienta la nave. Ah, sí. Eso sí. Me llegó. Y, recordando las películas de Erofin, que en él está basado el personaje, el diseño de Fandral. Pero fíjate que el detalle de las naves y las batallas. No, igual de Heimdall. Cuando se le avienta la nave invisible. Ay, que la corte, cierto. Ajá. Perdón. No, el que se. Es que después Fandral. El Fandral cuando se avienta, debe ser. Se avienta con una. Bueno. Amarrada, una pita. Una cuerda. No, pero a lo que voy es la crítica. No me gustaron las naves. En el sentido de que lo vi muy ciencia ficción y yo aún. Cuando pienso las cabras en Asgard es un poco más mítico. Y más de buen punto, fíjate, sí. No, pero acuérdate que aquí estamos asumiendo que cabal son aliens avanzados, sí. Que los vikingos los veían. ¡Ah, puta! ¡Qué carro volador! Sí, o sea, no son dioses. Tienen las cabras jalando sí. La carroza de Thor. No contradice lo que han establecido en las películas anteriores, pero en mi gusto personal hubiese preferido que se mantuvieran más del lado... leyenda, fantasía, que son unas naves que funcionan de una forma misteriosa y lo que decía hay un escucha era que por lo menos las navecitas esas las sintió en Star Wars, hasta en el ruidito que hacían, ¿no? Ah, sí, es cierto. Así como es cierto. Bien Star Wars eso. Como que al Light and Magic le fueron a pedir el archivo de sonido. Dame el MP3. Entonces, bueno, después de eso se van a la Tierra. Porque por algún motivo ese era el punto exacto donde tenía que estar el Malekith para activar el éter y matar a toda la... Sí, porque se estaba dando la alineación de los planetas. La alineación de los nueve mundos, que era cada 5,000 años. Entonces él estaba ahí parado y ahí tenía que estar. Entonces no sé ahí por qué nadie se le ocurrió, bueno, ocupemos el puente arcoíris y transportémoslo a 100,000 años luz. Que es prácticamente lo que hizo el papá de Odín con el éter la primera vez. Si te acuerdas, en la escena principal están todos en la gran pelea y está el cofre con el éter y solo se ve que lo jala el puente arcoíris. Entonces con eso, porque supuestamente tenía que estar en ese punto. Entonces ya moviéndolo con eso ya jode el plan. Pero no, sino que llegan ahí. El tico siempre caga en las películas con comentarios así. Sí, sorry. Entonces, vienen ahí y empieza la pelea esa que estamos ya mencionado, que como ahí se están distorsionando el espacio-tiempo, se teletransportan a todos lados. Los vemos que caen en el mundo de hielo, en Jotunheim, en Svartalfheim, en Schulheim, San Salvadorheim, en Heimlich, en todos lados. ¿Dónde había quedado el chinito? Sí, eso, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Entonces, al final... ¿Cómo lo derrotan? Simplemente... Le cae la nave encima. No, primero le tiran las lancitas esas con las que estaban controlando los portales. No sé cómo, yo todavía ahí me quedé... Eso es como que amplificaban el efecto de alguna forma, entonces... Uh-huh. No sé. Entonces lo que hicieron fue teletransportarlo, al final. Pero lo teletransportan como... Porque primero le cortan como un brazo, ¿verdad? Porque un brazo fue a caer a no sé dónde. Ah, es cierto. Sí, sí. Ajá. Al mismo mundo... donde termina después el resto del cuerpo. Y le cae la nave. Entonces después logra teletransportar toda la nave y le cae encima. Y muerto. Entonces, sí. Sí, a mí esa, la pelea final me dejó... Yo, no sé. Mira, no fue anticlimática. No, fue buena. Porque fue extensa, fue buena, pero... Fue bonita por la... por el hecho que andaban saltando de un lugar a otro. No, esa parte sí me gustó. Por eso. Ajá, pero no, no sé. No, no era solo pa, golpe, golpe, sino que había un poquito como de... Y sentí bien repetitivo el hecho de que le pegaba a alguien con el martillo y salían volando, el mismo efecto, salían volando en línea recta a darse, a chocar contra algo lejos. Bueno, tenemos que hacer el comentario obligado. Puta, yo el 3D no lo vi en ninguna escena. Brilló por su ausencia. Sí, sí. O sea, sí se veía, pero no valía la pena. Uh-huh. No. O sea, se pagó de más de choto. Sí. Sí. Después, bueno. Yo creo que han hecho una buena técnica de mercadeo o lo que sea. El traer las películas en estreno exclusivas en 3D. O sea, los pendejos que las queremos ir a ver el primer día, que yo lo siento, pero voy a seguir cayendo en esa trampa. Sí. La verdad que ver en 3D. Bueno, de ahí lo más notable del final es que llega Thor a donde Odín y le dice, hey, sorry, y cometí traición, pero ni modo, aquí estoy, todo salió bien y logramos ganar, así que, bueno. Y viene Odín y dice, bueno, está bien, no hay problema, aquí no pasó nada, gracias por todo, ya te puedes hacer rey. Y el otro dice, no, realmente tengo cosas que hacer, incluyendo Natalie Portman. Entonces, el otro queda, bueno, ni modo, me voy a quedar de rey por un tiempo más. Y viene Thor y dice, bueno, salud, pues, me voy a la tierra. Me voy a coger a la tierra. A la tierra, sí, sí, Blue Balls, sí. Y en eso se ve que Odín es Loki. Que él, Odín había mandado a guardias a ver qué había pasado con Loki en el mundo este donde se habían peleado. Malekith con Thor y Loki. Y se vio una escena corta en la que, al parecer, es Loki tomando la apariencia del guardia, regresando a Asgard, y ahí la debe echar y reportándole a Odín. Entonces, ahí en ese momento se asume que se hizo el cambio. Odín, a saber dónde está, a dónde lo mandó Loki, ¿qué hizo con él? Fácil hacer el cambio del guardia que lo fue a buscar al desierto, al pero sucedido. El guardia que llega al salón del trono y darle en la nuca a Odín está difícil. Darle en la nuca a Odín con una herida en el pecho. suponemos que la herida era paja, va. Va, asumimos. Asumimos eso. Y... Pero tiene que explicar cómo... Y tiene que explicar qué hizo con Odín, pues, a dónde está. Nah, ya lo ha hecho antes, le ha de haber mandado el espíritu de Odín, algún su demonio por allá. Bueno, entonces, ahí ya queda como que... Ya lista queda, en la, continuación ya la queda trilogía, lista la secuela, pues, que... Yeah. En algún momento tienen que revelar quién es. Sí, aunque fíjate que... Y a ver quién es el otro malo, aparte de Loki, no creo que sea. Sí, eso es a lo que yo iba, que ya otra vez Loki de malo. Es como que... Es el personaje revelación. Queremos ver algo más, pero es el personaje que más ha pegado. O sea, sí, no van a soltar a Loki ahorita. Ha pegado un montón. Y no solo como personaje, sino que el actor Tom Hiddleston... No, y cae bien, ajá. Como persona es un tipo... Y fíjate, y ya... Divertido, pues. Cerrando la película, vos decís ahí, el Malekith, que no haya servido de malo, no me importó mucho porque la historia de Loki fue la más interesante. Sí, y interesante, salvó el lado de los malos. Y sí tuvo un arco de personaje que no lo tuvo Thor, como ya mencionamos. Uh-huh. Thor, él era heroico... Ya se quedó como heroico en esta movie. O sea, no hubo como cambio. El mayor cambio que fue, hey, mi chica. Y ya desarrolla la relación con ella, pues. Pero Loki pasa de malo de Avengers, un poco así como queriendo redimirse, queriendo colaborar con ellos, pero otra vez quedó de malo, pues. Ajá. Entonces, ¿a dónde va a parar eso? Es realmente como personaje más interesante. Sí, uh-huh. De acuerdo. En esta película. Ahora, para la futura, a mí lo que me gustaría que ocuparan un malo tradicional y pusieran a la Enchantress, por ejemplo. Enchantress, con Scourge. O Hell. Pero ahorita... La del infierno. La del infierno. Espérate, antes de empezar a hablar de lo que queremos que pase... se ha quedado como defensor de la Tierra. O sea, ya se quedó en la Tierra. Que se quedó acá, en la escena post-créditos. A ver, la primera escena. A la tierra y ya. Se da un beso con él. Esa es la escena final, pero final. Post créditos. No, espérate, la del animalito. ¿Cuál animalito? Ah, esa fue justo antes. Sí, sí. O sea, la escena del animalito. ¿Te acuerdas que llega un monstruo del reino de hielo, llega a la tierra? Sí. Que al final se ve que anda. Que anda ahí por Londres. Ajá, ahí, ajá. Andaba. pero bueno. Animalito. En los créditos. Es que chido, En los créditos. Se ve acaba lo que ya habíamos hablado, Volstagg y Sif, que llegan donde un alien que se llama el Colector, que la madre me preguntaba, ¿quién es ese alien el Colector? Mira, es un alien que colecciona cosas. Okay. Mira, en cómics ha salido tal vez unas 3 veces que yo nunca lo he leído así en una historia, como que, ah, este malo que está. ¿Y pero este es chero de Thanos? Mira, por lo menos en los cómics que yo sepa, es uno de los Elders of the Universe. Uh-huh. Que son como los Elders of the Internet. Que incluyen a los Watcher, incluyen al Stranger, el Collector, el Game Master, que son aliens super mega poderosos. Que cada quien tiene su onda, ¿verdad? Tiene su catch. Uh-huh. Entonces el catch de este es coleccionar cosas. Entonces, llegan donde le dicen, mira, necesitamos que guardes esto porque ya en Asgard tenemos el Tesseract. Uh-huh. Y no podemos tener 2 joyas, 2 Infinity Stones en un mismo lugar, que es peligroso. Sí, sí, muy sabio, yo lo voy a guardar. Pero igual, ya había mencionado, el tipo no se ve como que sea muy... No se ve bueno. No muy confiable. No muy confiable, esa es la palabra. Es que más que llevarlo a un museo, parece que la llevaron a empeñar. Ah, o sea, vos no... ¿Por qué no lo ponemos en un lugar inaccesible otra vez? O sea, si pasó, ajá, en esa época, yo no, me pasó... 5,000 años. 5,000 años, pongámoslo en otro parecido. Ah, uno donde no caiga la gente tan fácil. Bueno. Otra cosa, también tengo que criticar un poco esa escena. Esa escena en particular, tanto el maquillaje de Benicio del Toro como el set, todo eso, yo sentí como que era un episodio de Doctor Who. O sea, se veía chafa. Sí, ajá, sí. Con medio cholerín, güey. Totalmente de acuerdo. Y el aspecto que tenía el Vinicio, no me gustaría ver una película donde él sea el malo. Y el problema es que él va a ser el malo de Guardianes de la Galaxia. Ahí hace un buen punto, César. Uh-huh. Dice que puede que Loki como Odín, haya mandado esas gemas al Colector. Como aliado de Thanos. Buen punto. Fíjate qué buen punto. Que... O sea, ese, sí, ajá, buena posibilidad, sí, sí, realmente. Uh-huh. Que no es una idea de Sif y de Volstagg, sino que van siguiendo órdenes de... No, yo creo que iban siguiendo órdenes. Sí. Either way, ¿verdad? Pero... Ahí se les critica a ellos por decir, hey, mire, Odín, ¿por qué le llamamos a esto? ¡Ah, otra puta! ¡Arranca su hijo! Pero mira, nos hemos concentrado un montón en el significado de la escena, pero en el momento que dicen, traemos esto porque 2 gemas infinitas, yo gemas infinitas, yo casi grito en media sala. Y cuando el otro dice, faltan 5. Ajá, faltan 5. Nunca me imaginé que lo iban a amarrar de esa forma. Yo no me imagino tener eso en un guante, tan gran piedra que te... Bueno, es que acordate que la... Te dan la piedra de mola, esa que parecía para moler maíz. Uh-huh. Realmente es como la cajita. La cajita. Uh-huh. Todavía pueden hacerlo. El ether es lo que va adentro, lo que estaba brillando y que se quería salir. Y que eso era como, o sea, no era sólido. No era sólido. Ajá. Era como jalea. Pero bueno, igual, yo salí de la película y no salí con la emoción que salí de Avengers. No. ¿Verdad? O sea, desgraciadamente yo siento que comparar... O sea, es el mismo universo, pues, pero comparar estas películas contra Avengers le estás poniendo una barra bien demasiado altísima, ¿va? Entonces, y salí con un poco yo así de, me esperaba más. Fíjate que, no sé si va a estar de acuerdo el Sensei, pero por lo menos yo salí más feliz de esta que de Iron Man 3. Me gustó mucho más. Pero me gustó más Thor 1. Es que fíjate que igual Iron Man... O sea, no vamos a empezar a hablar de Iron Man 3, pues, pero a mí Iron Man 3 me gustó. Aunque no era lo que esperaba ver. Uh-huh. Pero sí fue una película que yo salí y me gustó. Y lo sigo manteniendo que diferente, pero me gustó. Esta... no sé. Esta sí. No. Incluso yo sí te digo... No, a mí me gustó. Mucha gente me dice que le gustó más que la primera. A mí no. Definitivamente a mí me gustó más la primera. Sí. No, eso sí. Me gustó mucho más la primera. Sentí que una historia un poco más sencilla, más así, uh-huh, al grano, y aquí va, y este es el arco del héroe que es Thor, el arco del personaje, y también no tenía eso de que, se me murió la mamá, y que no sé qué, sino que heroica y gana el bueno, y ahí se va, pues, o sea, fíjate da más feeling. Concordamos con un montón de esos puntos, pero cuando la comparo con la primera, tengo que aceptar que esta tenía más acción. Sí. Porque en la primera, Thor pasa sin poderes más de la mitad de la película y no hace nada. Mientras que acá sí, aquí sí pasa pelean más. Sí, ajá, pero aún así... Se quitan el cliché, lo pasaron a la primera, que pierden los poderes en la primera. En la primera, sí, fíjate. Pero aún así... Pero en esta sí se fueron a Europa. Ajá, no sé, ¿cómo? Le faltó. En esta sí se fueron a Europa. Ah, sí, a Europa. Se fueron a Europa. Sí, sí, como sí, National Lampoon. Sí, sí. Y Garfield. Ya viste, eran héroes europeos. Euroes. Okay. Eran euros. Así, oh, se llamó, así se llamaba Heroes en Europa. ¿Qué onda es el aspecto de los Dark Elves con esos casquitos? Daban miedo, carita. Parecían Cybermen. Sí. Los ojos blancos daban miedo. Lo que me cayó mal era que era tan bueno el maquillaje del Malekith que no parece. No sé. No podía lo ser cualquier actor. Uh-huh. No necesitaba ser alguien que. Hasta yo pude haber hecho ese papel, sino actuar. No, tampoco. Eccleston pasaba esa en la voz. En la voz sí yo alcanzaba, sabiendo que era Eccleston, en la voz, huevo, pero de ahí no. No, y porque lo tenían haciendo un lenguaje de alien también. Especialmente es el acento, le reconocí. Sí, sí, sí. Acento alien. Era el lenguaje de alien con acento escocés. Ok. ¿Puntaje? Fíjate, está entretenida, pero sí, comparando, me gustó más Thor, me gustó más que Iron Man 3. ¿Te gustó más que Iron Man 3 esta? Sí. A ver. Mucho. Por mucho. ¿Puntaje a ti, cómo? Sí, le daré 4. Bien ganados. Está buena. Ya. Yeah. Bueno. 4 puntos. All right. 4 puntos. Right. Yo le doy... Fíjate que le doy 4 puntos también. Porque... Siento que era... Por no había momentos... O sea, no hubo ni un solo momento en la película que me haya desesperado algo. Siento que toda la película fue, para mí... Enjoy. Ese es un buen punto. Uh-huh. Los personajes, los Dark Elves y todo, dan miedo. Perdón, te voy a interrumpir para leer lo que está diciendo Tabor ahí. Ajá. No sé si no he leído todo el contexto, por ahí, pero más que Superman, si se refiere a que uh-huh. si me gustó a nosotros más que Superman, a mí sí. Sí, sí, eso igual. Sí, definitivamente. Uh-huh. Ajá, ok. Sí. Bueno, y simplemente está bien hecha, pues. La película estaba buena. La música me gustó. La actuación me llegó que era casi que te dabas cuenta que sí, estaban los malos estos y que estaba Yuka. Pero te das cuenta que el verdadero malo ahí termina siendo Loki. Exactamente. Y con los poderes clásicos que vos te esperas de Loki. O sea, él se logró. Sí, mantiene la pura decepción. Mantiene bien los hecho. Personajes, lo respeta ¿sí? sus poderes. Sí. Bien. Y bueno, sí, estamos viendo una foto photoshopeada de Sif como Wonder Woman. Sí, fíjate que ella sería una muy buena. Muy no, es que Wonder ella Woman. Sí. La otra que mencionaste, la de Fast and the Furious, no. Para mí no. No, este es Jamie Alexander. Ok, Julius. Cuatro, fíjate. 4 puntos también. Me gustó. Reconozco que pudo haber sido mejor en algunos aspectos, que no es de las top películas, pero sí es de muy buena calidad. Me alegro mucho haberla ido a ver en estreno acá. Guillermo por ahí decía que no, que por nuestros comentarios, que no se animaba a verla. Pero no, anda, vela, la vas a disfrutar. En el hay muchas escenas que... Acuérdate que aquí no, los reviews le sacamos los gallos. Claro, claro. Mira, no la vais a ver en 3D, no vale la pena. Pero sí, se aprecia mucho más en cine, en una pantalla grande con buen sonido de que lo que vas a poder verla en tu casa, aunque tengas un home theater de buena calidad. ¿Sensei? 4. 4. ¿Sí te gustó, pues? Sí. Ok. Okay. Que no habías dicho que eso era mala. Muy... ¿Cuál fue la parte mala para vos? Detallado. La parte mala, la última pelea. Ah, la última pelea. Ah, okay. Sí, igual yo. Yo por eso le bajo. Vaya, bajo los 5 puntos. Cayó súper mal que los elfos al principio te los ponen como una gran chivada y al final ni le podían pegar a un loco. Ah, al Selig. Es cierto. Sí, es el síndrome de Stormtrooper. O sea, yo hubiera preferido que se hubieran acabado todos los elfos y que solo Malekith llegara a la Tierra. Sí, pero sí. Igual llegaron a perseguirlos a todos los sí, demás. Porque la escena en la que van corriendo los ayudantíos de la Jane Foster no los lograban alcanzar y ahí nadie les disparó nada. Sí, o sea, ahí hubiera sido masacre recién bajando de la... Eso fue lo único, de ahí me gustó. Puta, el Big Bang está sonando. Pero nunca como Superman, eso sí. Se va a hacer calabaza. Sí. Bueno, yo también le doy al 4. Ya son las 10 de la noche en Transilvania. En Secuestralia. El sensei como Igor, así, sí, amo. Ey, mira, sensei, corrijan ese reloj. Ya le estamos, son las 9:46 en el momento de estar grabando esto. Yo pensaba que ya serán las 11. Lleva 14 minutos adelantado. Es que Quasimodo le lleva ahorita la lechita así en la bandeja. Amo, ¿quién le trae la lechita? Igor. Le gusta el pan rebanado. Será Gusaldrapo. Ah, no, Gusaldrapo es la jardinera. Bueno, pues. Entonces, pero sí, no sé si ustedes se quedaron con ese mismo feeling que desde Iron Man 3, como están bajando un poquito de calidad las películas de Marvel. O sea, no, es que no me esperaba a Avengers. Es no, yo sé, pero yo de las otras, yo he salido, ¡qué palomada esta! Y de estas últimas dos, o sea, como te digo, me han gustado, pero así como que están soltando un poquito la cuerda. No, fíjate, Iron Man, también yo pasé divertido, todo tranquilo, pero no me invitó a verla otra vez. O sea, realmente la fui a ver otra vez. Esa sí la quiero ver otra vez yo. Pero yo sí ya la volví a ver. Esta sí ya la vi otra vez. Hace semanas ya fui a meter ahí. Esta, a mí no, fíjate, esa no me... No estoy con esa gana de volverla a ver. Sí, no, a mí sí. Te digo, no había partes donde, como decía Mar, no había partes donde me desesperara y dijera, ah, puta, esto, me lo ahorita voy a traer una... No, y ¿sabes lo chivo de esta? En Iron Man 3 sí tenía, tuvo partes de esas, así que a mí me desesperaron. No, sí, hay que dejarlo, ¿no? O sea, lo chivo de esta es que sí te empuja la historia hacia adelante. No como Iron Man. Es que esa termina la historia. De sí, Iron Man. O sea, para mí no, la otra va a ser una basura. Esta sí estuvo chiva. Pero fíjate que vaya, ya que estamos comparando estas dos películas, por lo menos yo sí sentí que en la batalla final de Iron Man, yo soqué, que el hijo de puta que no encontraba un traje, que le jodían otro, o sea... Fue para mí, sí fue una batalla final interesante. Esta no. Esta es la batalla final. Me dejó así como... La batalla final hubiera sido la de ¿cómo se llama? ¿El monstruo ese? Sí, el que le pone la bombita. Sí, eso hubiera sido la que... Exactamente. Esa fue mejor batalla. Tienes toda la razón. All right. Ah, bueno, ahí está. Don Julius ya le puso. Ya estoy. Llevó un 4 perfecto. Todas la pusimos en 4. All right. Pues ahí estamos. Bueno, los miles de correos que han de ver. Señoras y señores, tenemos acá un correo de nuestro amigo Calixto que nos dice: saludos a todos. Mi nombre es Calixto. No, no es apodo. Les escribo desde la soleadísima pero acogedora ciudad de Culiacán, México. El motivo de que les esté escribiendo... Son acogedores en Culiacán. Sí. Oh. Se debe a que hace un año comencé a escucharlos. Chanfle, va a decir. Y desde entonces que no me he perdido ningún episodio de este distinguidísimo podcast. Así que estoy celebrando mi primer aniversario como geeko. ¡Qué chivazo! Sí, así que felicidades por su primer aniversario a Calixto. Dice acá, yo en mis 20 y tantos... Ya he dejado de ver la televisión y he encontrado otros pasatiempos. Uno de ellos es escuchar podcasts. Ahora, al inicio del show, me recuerda a aquellos momentos cuando uno era bichito e iniciaba tu programa favorito en la tele, donde sentías esa, digamos, familiaridad que a uno le llena de seguridad. Seguridad en que los Kikos siempre estarán ahí cada lunes, martes, quién sabe. Ups. Yo siempre los escucho por ahí por los jueves. Sorry. Sin más que añadir, espero que el programa dure muchos años más y que nunca baje de calidad, así como los Simpsons. Es que nunca ha subido. Y les espero... Es que no podemos llegar, por favor. Sí, no puede. Estamos en el fondo. Y les dejo aquí unos pequeños versos que salen de mi alma geeka, dice acá. Hace mucho tiempo, en una nación muy lejana, son tiempos vertiginosos. La información fluye sin restricciones. Hay películas porno en 3D y el señor Torres es capaz de proporcionarte cualquier serie completa en menos de un día. Cuatro intrépidos jóvenes. Intrépidos. Entre muy entre comillas, sí. No, ¿cómo se llama? Interrogación. Se han embarcado en la peligrosa y menesterosa misión de filtrar todo el contenido que pasa en el ámbito geeko y así poder orientar a los oprimidos escuchas para que distingan entre las chivatadas y las mierdas. ¿Sí? Tanto como todo. Hay cosas que no saltamos, fíjate, ahorita. Estamos bien desactualizados con las caricaturas de sábado en la mañana. Lograrán escapar las negras y anchas intenciones de Darkhaber. Darkhaber. ¿De what? Darkhaber. Darkhaber. ¿Habrá algún capítulo sin spoilers no intencionales? Pregúntenle a Julio. ¿Logrará la masita de Behavior tocarle el piripipi a toda la rebelión? Lo averiguaremos el próximo lunes, o martes, o día de entre semana. Postdata, en caso que no conozcan quién es Darkhaber, aquí va su biografía resumida. A ver qué es Darkhaber. Está. Uy. Juan Francisco Valdés presenta. Hace tiempo en una galaxia muy lejana. Bueno, hace 4 minutos. Vamos a ver si no es muy aburrido. Muy, muy lejos de aquí. En una galaxia. El poder de la verga impera por siempre. Ah, por ahí va Darkhaber. Se cumbió. Es un video. Puta. Y como que viejo el video. Vamos, porque ya viene Darkhaber. Cogiéndose a todos y le vale madre. Ahí está Darkhaber. Okay. Bueno, all right. Okay. Está bien, está bien. Gracias, ahí está Darkhaber. El nombre está chivo. Hoy tendré pesadillas. Sí. También tenemos por acá nuestro amigo Ramón Felipe Cornelio, que nos dice: hola, mis queridos geekos. Se escribe desde Mérida, Yucatán, México, para saludarlos y pasar mi lista de peticiones. 1. ¿Qué pasa con los episodios faltantes? Dice. Bueno, puedo escucharlo. Mira, eso se ve como cuando veías, ves pasar a tu jefe por el pasillo. Y que no me pregunte tal vez. No he terminado el reporte de. Hey, Brito, ¿qué pasó con el reporte? Bueno, por escucharlos. Llevo medio año escuchándolos. Ya soy mega fan. Por favor, súbanlos al blog. Creo que los necesito. Ya, mis amigos. No me entienden cuando les digo barcasadas. Que está chuco. Masita. Dice acá, súmanlos. Omar, recupérate y aprovecha que estás enfermo para subirlos. Así cuando es que por eso se enfermó, por estarlo subiendo. Quiero un acoso para la chica con la que salgo. Britomán, por favor. Por favor. Sé que ya no lo haces, pero estaría muy chido. Se descontinúa esa pregunta. Su nombre es Gwenola. Britomán, por favor. O sea, apodo. Buenola, ¿cómo? No, lo siento. Lo está siento. Bien, está bien, Buenola. No. Me metí en problemas, así que no. Bueno. El siguiente, nuestro amigo, es que quiere un Shazam. ¡Una puta! ¡Una puta madre ahí para que! Y con reverberación. Es que estaba con. Estaba rebotando lo de Thor y Loki. Estaba jugando técnico en red. Cuando volvió. ¿Saben de alguna tienda de cómics en línea para comprar que envíe a México y que no necesite dirección en los estados? Comics. Espérate, que llegue. Que envíe a México. Ah, que envíe a México. Comixology. Mira. No necesita. Opción digital es lo sería lo mejor. Sí. Ya no los pidas. Bueno, así. Amazon. Westfield. Amazon te deben. Amazon te deben. Enviar a México, sí. ¿Y aquel, cómo se llamaba? DCP. No, East Coast. East Coast. ¿Dónde pedimos? Discount Comic Book. Discount Comic Book. Ah, sí. Service. Cero. DCBS. Ajá, DCBS.com. Pero sí, tengo años de no comprar así cómics en papel. Todavía existen. Todo lo compro por Comixology. Hoy se limpia con iPad. Yo no tengo iPad. Número 5. Comenten alguna película. Robocop, Star Trek, La Furia de Khan, dice acá. The Shadow, El Vengador Tóxico. Hay muchas. Bueno, pero no, como las originales, quiere que... Que las hagamos leña o que hagamos show. Así tipo... Como hicimos Cineforum. Tenemos rato de no hacer esto Cineforum. Bueno, no, eso no, es todo por ahora. Nos protestaron la última vez que hicimos Cineforum porque no hacíamos show regular. Sí. Ah, de veras. Y solo que grabemos dos. El Cineforum y el episodio. Probable. Bueno, dice acá, es todo por ahora. Prometo donar. al show, el próximo episodio. Ramón, salud. Así que gracias a Ramón por su correo. Nuestro amigo Luis Parra nos pregunta que si ya conocemos el juego Ingress. Yo ya sé cuál es, pero no tengo teléfono Ingress, Android. No, así que no lo he podido jugar. Es un juego en el que supuestamente a través del GPS te van dando misiones y tenés que ir a hacerlas y todo lo que sea. Mate a fulano. Sí, cosas así. Después del tercer asesinato, como que sentís que es algo raro. Sí. Alright, vamos a ver. Ivanhoe nos mandó aquí un montón. Ahí pregunta enorme. Guillermo, que si hemos hecho cine porno. ¡Puta! No. ¿Estás seguro? No, me recordaría. Sí. No. Hicieron 100 porno. 100 porno sí las he visto. Hicieron 100 porno, chicos. No. Cine porno. Hemos hablado, pero de hentai. Mira, ya viene el episodio 469. Todos los 69 hacemos un show dedicado al hentai. Aquí lo vas a poner en 4 y después el 69. Uh-huh. Ah, sí. Bueno, el email de nuestro amigo Ivanhoe es: saludos, hola amigos geekos, varios puntos para el mail y sigo con deseos que el señor productor Marman ya esté repuesto de su enfermedad y que regrese el masoquismo propio de los podcasteros para seguir entregándonos su podcast, que es, como siempre lo digo, no sé si es el mejor, pero sí sé que es el que más corazón de todo internet tiene, dice. No lo duden, es el suyo. Chocolate, dice acá. Ya nació mi tercera y última heredera. ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo que última? Ya hubo recorte. Sí. Cerraron la fábrica. No sabría. ¿Recorte de personal? No, última quizás porque es la última que ha venido. Sí. O sea, la más reciente. Así se dice. Ok. Mi hija Irlanda llegó a este mundo donde el bien y el mal se enfrentan cada bla, bla, bla, bla, bla. Mi esposa y yo estamos felices por esto y preparados para no dormir bien por los próximos 3 años de nuevo. ¿Y qué puedo decirle? Dice acá que la chica más geeka que tendrá este planeta ha nacido. Pues me encargaré de que sea una gran videojugadora y lectora de cómics y películas y libros geekos. Gracias por compartir. Aquí está noticia con ustedes. Ah, dice, lleva el nombre de Irlanda debido a que en los 90s fui a la universidad. Fui a la universidad y U2 en ese tiempo todavía nos significaba algo a los jóvenes de ese tiempo, dice acá. Irlanda es un gran país que algún día conoceré. ¿Está bien? Nice. Número 3, dice acá, Doctor Who. Fantástico. Matt Smith logró que ya no me quedara dormido con los capítulos donde mi esposa me daba codazos cuando me dormía. Creo que el personaje es una genialidad y que junto con Fables son algunas de las mejores cosas que he conocido por recomendación suya. 23 de noviembre viene el episodio de aniversario. Ya vieron que están recogiendo likes para darlo en el cine aquí. Sí. Ah, no está confirmado. No creo que lo dé. Mi esposa, que sigue siendo más juvian que yo, me pide que les agradezca. Más aún porque el doctor encontró su verdadera vocación geeka. Nice. Ella cree que el más guapo de los doctores es Tennant. Yo me quedo con Karen Gillian, la que me ponía la casa y sacaba de trabajar cuando me diera el sí. Y mi doctor favorito es Smith. Presunciones, dice acá, al fin y hasta el final de la generación llega mi hijo mayor y a mí un PS3. Hoy lo compramos en una tienda, solo 2,699 pesitos mexicanos, algo así como $199. Nice. Es de 250 gigabytes, está escondido en una tienda de electrodomésticos que es famosa por ser cara, pero tenían este de rezago o algo así. Y tiene todas las garantías y está nuevecito. Así que en el país estamos preparándonos para una invitación chafita de Black Friday gringo que se llama Buen Fin. Y es este fin de semana donde las tiendas del país dan disque buenas ofertas. Pero esta la pienso inmejorable, dice. Solo espero que entre pañales y desvelos pueda jugar un ratito. Eso espero. Mira, por lo menos en tu país le cambian el nombre. Sabiendo que es invitación, aquí no. Aquí ni se molesta. Black Friday. Black Friday le ponen y las ondas igual de cara. Y es viernes, sábado, domingo. Sí. Invitación, dice acá. Ya que tengo una cuenta de PSN y soy, no me acuerdo, la hice con mi PSP. Dice que la cuenta con la que debo vincularlo para poder jugar lo tengo en esa cuenta. ¿O qué más pueden decir y o recomendar como jugadores de PlayStation 3? Especialmente mi querido Britoman, el cual espero acepte ser mi amigo en esa plataforma. Y espero me comparta su ID para mandarle la invitación. Si mal no recuerdo, yo soy Britoman. Ah, ok. Si mal no recuerdo. Pero ¿cómo lo busco? Pregúntale. Por Britoman. Y una recomendación, definitivamente, perder el amor ahí a $60. Y comprar el PlayStation Network Plus. Uh-huh. Porque te regalan un recachimbo de juegos. Y uh-huh. Realmente se paga el precio. Nice. Más si acabas de comprarlo, vas a tener la opción de los juegos que ponen gratis. Que son ya juegos un poquito viejitos, pero buenísimos juegos. Entonces, si no los has jugado, hay que aprovecharlos. Nice. La verdad es que soy recién llegado aquí. Pues soy más bien el Xbox Live. Pero ahora soy... de aquí también, y espero que recomienden juegos y que platiquen algo de la próxima salida de la consola de nueva generación. Y la tuve que cancelar, pues. El Wii U es un mal chiste de Nintendo y es casi que su tumba. Uy, acá no. Es, sí. Deseo es pronóstico, dice acá. Otra sí es. Todo... Bueno, han sacado ahora un Wii Mini, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. No sabía. Ahora sí, eso es todo. Espero su respuesta a mi invitación. Les mando un abrazote desde casa en Hidalgo, México. Salud. ¡Salud! ¡Salud! Postdata Thor está bien chingona. Bien hizo en declarar Chris Hems no sé qué. Hemsworth. Que él no ve competencia por parte de DC. Y tristemente le creo. DC, shame on you, ponega. Great. Le falta. Creo que 2015 siempre sale Superman Batman. Sí. O sea que un par de años por lo menos que solo... Marvel estamos viendo. Vaya, mira. Mira, o sea que portada. Se va a la reata Superman Batman contra Avengers Star Wars. Dos Star Wars. Sí, Carlos. Oh, Star Wars pasó a diciembre. A diciembre. Pero de 2015. 2015, siempre. Posiblemente por eso. Ese año va a estar cargadito. Nice. Ey, gracias a Avengers 2 en el 15. Sí. Sí, ¿verdad, sensei? ¿Cuándo es Guardián de la Galaxia? Avengers 2, ¿cuándo es? ¿Cuál? Avengers 2. En el 2015. Hijo de puta, va a estar bueno. Guardianes es 14. Guardianes el año que viene, entonces. Sí. Wow. O sea, más quiero ver. Mira, pero qué bien que en esta época que lo podemos gozar es que están viniendo este talego en películas de superhéroes. Imagínate, todavía estuvieras con la mesada. Cabal, ajá, eso de que dependía de que tu papá te llevara. Y si tu papá no te gustaba ese tipo de películas, la cagaste. Sí, cabal. Una no ajá. Dijimos Chris O'Dowd salía haciendo papel sí. Pequeñito. Sí, y es una de las cosas que me le quitó a mí, fíjate, no, porque a mí sí me porque desgraciadamente yo a él lo tengo clasificado como cómico y como ajá. Cómico que hace un papel yo doy risa porque soy loser. Ajá. Entonces y ahí no salía de loser. No pero, sale de chivazo tampoco. O sea, le pegó. Entonces no sé, pero me dio que cómico, o sea, no sé. A mí me cayó bien, fíjate, porque lo conocía. Y para la mara que no lo ubica, es el principal, o uno de los dos principales de IT Crowd, la serie cómica londinense que hemos recomendado en el pasado. Y me sorprendió que tuviera ese papel tan pequeño en la película. Yeah. La madre asumía que iba a ser Donald Blake o algo así. El ex de la Jane Foster. Pues es que ahora si se queda todo aquí, debería de asumir como una... personalidad. Podría. No okay. Creo que ande todos los días en el súper con el traje de Torba. Pero no es como que tampoco nadie lo conoce. ¡Hue puta! Yeah. Este nórdico de 2 metros de altura. Nuestro amigo Doc M nos escribe: hola, Kiko, soy Robotman, dice acá. Como el estado, me alegra que hoy sí se pudo dar el programa. Espero que el buen Omarman se mejore. Y se da cuenta la mara cuando no grabamos. Sí, mira. El post del blog. Sí. Más comentado de los últimos meses. La razón por la cual les mando este correo es para mandarles mis momentos favoritos del show hasta ahorita. Sí. Hey. Les mando unos clips. También les quería dar la noticia, súper vieja, pero me sorprende de que no lo hayan mencionado, de que Dan Slott y Mike Allred harán una nueva serie de Silver Surfer. Ajá. Pero ¿dónde? Que va a estar inspirada tipo Doctor Who. El Silver Surfer tendrá un acompañante humana y la llevará a planetas desconocidos. ¿Pero realmente, estás hablando serie de cómics, serie de TV o...? No sé, fíjate, realmente me gusta la Dan premisa. Dan Slott es escritor de cómics. Y espero que sea una buena serie, solo eso dice. Sí, son cómics. Va a ser cómics, ok. Sí, porque Dan Slott y Mike Allred. All right. Uy, solo que Mike Allred... El arte... Para mí, o sea, es bien críticamente aclamado, pero para mí gusto es adquirido. Gusto bien adquirido. Mm. Y en lo particular a mí no me gusta, sí, no me lo he querido adquirirlo. Sí. All right. Bueno, ahí estamos, llegamos al final de la bolsa de correo. Muchísimas gracias a los que nos escribieron, a los que no nos escribieron, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Mara, también queremos recordarles que si usted quiere ser un productor ejecutivo, quiere ser parte del equipo de productores ejecutivos, que esta noche son Juan Vilchis, Miguel Díaz Hidalgo, Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano y Luis Ignacio Ballesteros. Si usted quiere ser parte de ese grupo, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito ahí de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, siempre y cuando sea arriba de $1, y con eso podrá ser parte del grupo de productores ejecutivos y va a poder gozar de todos los encantos de la masita de Behavior. Va a tener llave para el cuarto donde tenemos la mesa de billar. Para sí, para poderle quitar el cinturón de castidad. La... Y el cuarto de juego donde puede llegar a jugar con la masita o con el Play 4 y el Xbox One que tenemos ahí. El Play 5 de... Sí. Ahí está, señoras y señores, gracias por estar con nosotros esta ocasión. Vamos a dejarlo con la canción principal, ¿verdad? De... La más principal. La más principal de Thor. Sí. Pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Sí, como es Thor, hubiera sido una de MC Hammer. ¡Qué tristes! ¿Cómo era que decían que Chuck Norris es el único que cuando llega a la casa de MC Hammer le dice, no, you can touch whatever you want. Va, mano, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! Señoras y señores, vamos a cerrar este con un... I have a dream. Y en esta ocasión fue mío. ¡Uy! Y no sé si es por la fiebre o qué onda. ya te vamos a decir después de oír el sweat. Sí, mira, es cortito en realidad. Ah, pues tengo un mini trivia después. Ah, opa, perfecto. Este fue un sueño. Yo me encontraba... Inicialmente era solo yo. Después... Uy, nos desconectamos del IRC. Bueno, inicialmente era solo yo. Pero estaba en un barco. Un barco que creo que era enorme, era el estilo Titanic, ¿no? ¡Ah! Y no estabas en la proa, estirando los brazos. Pero en este barco había... Está chulón y un bicho dibujando. No, tampoco. Habían... Era una bicha la que lo dijo. Adentro de un carro antiguo. Tampoco. Un bocho todo hecho leña. En el barco había un montón de gente... Pero ¿estaba solo o no? El que resaltaba... No. Estaba un montón de gente en el barco. Pero nadie... O sea, yo no andaba en un grupo de mara, digamos. O de amigo, solo, o familiar, o nada. Inicialmente era solamente yo. Pero con un montón de gente. Y uno de los... De la tripulación era David Tennant. Era el Doctor. Doctor. ¡Puta! Y era... O sea, no era David Tennant. Era el Doctor. Era el Doctor, ¿verdad? El Dios. Nice. Entonces, la cosa es que de repente... tuvimos un accidente, algo le pasó al barco, no sé qué fue lo que le pasó al barco, pero ahí se empezó a hundir. Hijo de puta. Y se empezó a ir como de ladito. Y toda la vara, Doctor. La puta, ahí, Doctor, ¿qué onda? Que no sé qué. Salven. Pero mira, sentí que se me vació el corazón porque el Doctor lo que dijo, ah, no, hoy sí ya la cagamos. Aquí sí nos morimos todos. No, ni a verga nos salvamos de esta. Este es un fixed point in time. Yo estaba como que, puta, big help you. ¡Qué palón! No, que eras tan vergonzoso. Si sobrevivo esta, no voy a volver a ver un programa. Mira, ay, yo estaba como que, y en mi cabeza buscando, puta, pero pudiéramos hacer esto, pudiéramos hacer otro. Pudiéramos que nos salte a todos en la tarde. O sea, hay miles de maneras de salir de esto. ¿Cómo es posible que este cabrón no pueda hacer esto? No se te ocurra nada. Y él, pero mira, el de lo más tranquilo está echándose unos popcorn, ¿verdad? No, vaya, la cagamos, man. O sea, es que será parte del plan. Morimos, pero súper negativo. No, es que él volvió al pasado para inspirarte a vos que salvar a toda la mano. Sí, yeah, sí, sí. Right. También vos vas a ser el doceavo. La cosa es que a medida iba pasando el tiempo y que se empezaban y se estaba poniendo más complicada la situación porque se empezaban a hundir. Ya básicamente el barco ya se había hundido y nosotros estábamos como en un pocket de una burbuja, ¿verdad? Y todos ahí por... Yo todavía pensaba, puta, qué pendejo que me quedé. esperando que a este cabrón se le ocurriera algo. Y él seguía igual. O sea, él estaba como que... Ah, no, hoy sí a la cagamos porque está el lado. O sea, yo me voy a zampar a la tarde después, pero usted ya la cagaron. Y de ahí yo todavía pensando, chispa, si pudiera nadar, o sea, si solo nado ahí arriba y creo que hay una isla por ahí nomás. Y ahí fue que me desperté, pero me desperté afrado y enojado de que el doctor era un negativo, hijo de la gran puya que no pudo salvar nada. Está bien. Así fue. Bueno. Ah, pues sí fue por la fiebre. Espérate, sí. Mini trivia. A ver. No muy geeko, pero es bien del podcast. Ajá. Un hoy escucha se dio la molestia de investigar por qué los españoles dicen arsa. Dicen arsa, no. Dicen bueno, arsa. Según los geekos, sí. No, según yo, no. Así según que... Según los españoles. Sí, según los españoles tampoco. Pero tal parece que en algunas ocasiones, así como nosotros tendemos a cambiar las... S por J. No, yo no cambio las S por nada. Yeah, sure. Son valiosas, son horas. Las tenés guardadas todas. A veces tengo un catálogo. Cambian las L's, las L's les ponen por R's. Y en Alfa. El baile flamenco, cuando dicen de alzar las manos. Arza las manos. Entonces en el grito de alza, a veces dicen arza, se oye como arza. Y lo ocupan como una expresión también de motivación. Por lo menos es lo que él logró investigar. O sea, que de un alce. Arce. Ahí va un arce. Manuel José Arce. Por lo menos tiene lógica esa barca. Sí, sí. Ahora ahí estamos. Gracias. Total. Gracias. Salud.